Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Ay, su amigo Rula Mutarrata del Yermo sin tímpanos. Sí, es que estamos retomando utilizar un estudio de podcasting que tenía rato que no escuchábamos los dos aquí juntos. Porque por hacerles el destino y afortunadamente estamos nuevamente grabando pues en persona, ¿no? Se nos dio la oportunidad otra vez y pues ahora ando visitando aquí a mi hermano y utilizando el estudio Tascam. Así como cuando grabamos acá en mi casa, nos patrocina el... No nos patrocina, pero bueno, el Sound Blaster K3+. Este es el Tascam Mini Studio. Si quisiéramos que nos patrocinen. Miren, si hacemos publicidad gratis cuando no nos están pagando, imagínense lo que podríamos hacer si nos dieran dinero. Exacto, denos dinero, por favor. ¿No? No nos escuchen esas compañías, pero deberían. Deberían, para que nos den dinero y les hagamos publicidad. No, tírenos unos billetazos, por favor. Podría darme dinero. ¿Dónde salió eso, Podría darme de los Simpsons, seguramente. Los Simpsons, sí, no me acuerdo. Puede darme dinero. Cuando Homero le dice de que tiene supercompo y hipermega red, ¿no? No tiene mi maíz, pero deme dinero. Oh, Dios. Así es, carnal. Pero bueno, les recordamos todo el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y otros servicios de podcasting que malamente nos están compartiendo cada semana. Y nos pueden seguir en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como el Café Comiquero. Y también el programa lo estamos subiendo cada semana ahí a través de YouTube, como la semana pasada, que fue completamente en vivo por nuestro aniversario. Gracias a quienes estuvieron ahí, por cierto. Gracias por acompañarnos en esa transmisión. Estuvo bastante divertido, me gustó la dinámica, estuvo chido, carnal. Estuvo muy padre, la verdad que sí me gustó bastante. Si me dicen, oye, ¿por qué no lo están haciendo ahorita? Ah, pues porque no quise. Sí, no, no va a ser la constante, va a ir cambiando este asunto, ¿no? O sea, ahí de repente lo haremos en con algunos momentos especiales, ¿no? Sí, o cuando tengamos flojera de preparar temas. Ándale, por ejemplo. o queramos algo más de interacción, ¿no? No es nada más conveniencia nuestra, ¿no? Está padre, se me hace distinto, pero bueno, no va a ser de siempre. Exactamente, carnal. Y pues bueno, pues tenemos varias notitas, cositas que comentar esta semana. Pues no sé si quieres comenzar por la bomba que soltaron esta semana con Marvel. Sí, que mira, no hay que ser, o sea, me vi muy alarmista. Creo que no es tanto una bomba, pero vaya, eso es una noticia pues pachona, porque se le acabó el monopolio a Diamond. Algo que ya estuvieron compartiendo pues otros medios por ahí que siguen todo este asunto del mundo del cómic. Para quien no estén muy enterados, bueno, cuando compras un cómic en físico, o sea, un cómic de esos sueltitos de grapitas, veintitantas paginitas. Cuando lo compras en inglés, a eso me refiero, porque pues, los licenciados de aquí, o sea, traducidos al español, pues eso es un asunto muy aparte. Sí, claro. Cuando los compras en inglés, pues esas copias físicas llegan a través de un distribuidor que se llama Diamond. Iba a decir se llamaba, pero todavía existe. Al momento de que estamos grabando esto, todavía existe. Uh-huh. Ese distribuidor se volvió un monopolio en los 90s. Ya después les cuento por qué se hizo monopolio. El punto es que no había ningún otro distribuidor y todas las compañías que publicaban cómics en ese formato y que distribuían a tiendas de cómics, pues se tenían que apegar a sus brutales mandatos. Y así fue por muchos años, más o menos desde el 96, creo. O antes, creo. O antes, hasta... Sí, 93. Me parece que se fue desde 93, 94, algo así, hasta este año. Hasta el año pasado, realmente. Cuando, bueno, pues a raíz de la pandemia, hubo un momento en el que Diamond dijo a los dudes de las compañías que publican cómics: oigan, ¿qué creen? Ya no podemos. O sea, como ustedes no van a sacar cómics nuevos, pues no podemos, pagarles y pues ya no vamos a jalar hasta después. Eso lleva muchas cuestiones. O sea, hubo quien dijo: oye, pues qué malas prácticas tenía Diamond de que no guardaban un flujo de efectivo más que para un par de semanas. O sea, literalmente, el momento en el que se paró en el que se separó la distribución, la compra de cómics, o sea, de que las tiendas tuvieron que cerrar y demás, pues a Diamond le dio 2 semanitas nada más de dinero para seguir con sus operaciones. Déjenme decirles que en realidad no es una mala práctica, es una práctica muy común de muchas empresas al día de hoy. Literalmente, por recomendaciones de esas que hacen en las escuelas de negocios todas de alto nivel y no sé qué, te dicen: no tengas mucho dinero parado porque no te sirve de nada. Y en el momento en el que llegó una situación en la que te hubiera servido de mucho tener ese dinero parado, pues entonces ya valió cacahuate. A las compañías, obviamente, esto no les gustó. A las compañías más pequeñas, pues se aguantaron. Ya ni modo, aquí iban a decir, ¿no? Cosas, compañías como IDW, como Boom, pues ni modo, ya aquí iban a poder hacer. DC, de veras, no le gustó el asunto. Y pues ellos hicieron la cuestión más difícil, que era de: vamos a sacar nuestra propia compañía de distribución. Se aliaron con unas compañías chiquitas de distribución de propiedades de tiendas de cómics grandes allá en Estados Unidos. Lunar, que es la que queda ahorita, y otra que ya desapareció. USPC, ahí algo así, ¿no? Algo así se llamaba. Y pues es la compañía a la que ahora las tiendas de cómics le tienen que comprar, ya no a través de Diamond. Pero Diamond, pues, seguía todavía en las de: bueno, pues, o sea, nos dieron en la torre un poquito con el negocio, pero ¿qué van a hacer las otras compañías? ¿Irse con los competidores? Y resulta que en esta semana Marvel dijo: pues sí, nos vamos a ir con tus competidores. Hicieron un acuerdo con Penguin Random House, que es ya empieza a ser monopolio de otras cosas, pero bueno, en fin, para distribuir los cómics en ese formato. Han de saber lo siguiente: las compañías, los publishers de cómics en Estados Unidos ya utilizaban otros servicios para mandar los recopilados, los TPs, Omnibus y otros formatos así más grandecitos a librerías a través de otros servicios. Penguin ya lo hacía, creo. Penguin ya lo hacía incluso con DC. Uh-huh. Pero no había nadie más que te distribuyera. Lo que te da el flujo de efectivo, el cash grabbing, el rapidito, que es el sueldito, el single, el floppy, no había nadie más que lo distribuyera más que Diamond. Y ahora Marvel dice: no, pues Penguin Random House está en las mejores intenciones de: échamelos también para acá, yo te los distribuyo. Y hay algunas cuestiones muy benéficas para tiendas en Estados Unidos. A nivel internacional, pues lo que he escuchado es que se va a quedar igual. O sea, lo único es que las tiendas van a tener que abrir una cuenta con Penguin Random House. Uh-huh. Y manejar inventario con ellos, pero pues es nada más una cuestión administrativa. Es de modo, ¿no? Es lo que hacen todas las librerías de todo el mundo. Manejan cuentas con 3, 4, 5 distribuidores. Y es normal. Ni modo. A las tiendas de cómics ahora les va a tocar eso. Aguántense. Pero, por ejemplo, para tiendas de cómics en Estados Unidos, para distribución local, que bueno, ahí hay un asunto que no sé exactamente por qué sea, pero entiendo que el centro de distribución de Penguin Random House está como que en una zona privilegiada de distribución en Estados Unidos, que ni me acuerdo dónde es en Indiana, algo así, no me acuerdo. ¿Por qué sea privilegiado ahí? ¿Por qué es bueno tenerlo? La verdad es que yo no lo sé. Debe ser facilidad de acceso a carreteras, o menores tarifas para almacenaje. No, sí. A nivel de negocio debe tener alguna ventaja específica. Exacto. ¿No? Exacto. O sea, lo que se escuchaba en los artículos, que salió incluso en Variety, salió en Business Insider y demás, es que pues es un lugar prime para poder tener tus centros de distribución. ¿Por qué? Pues, suponemos que es eso que dice mi hermano. Realmente nunca lo explicaron y ya no hice más por es como decir aquí Querétaro, yo creo, ¿no? Supongo. Porque Querétaro aquí está lleno de centros de distribución, de Walmart, de Amazon, de un montón. Sí, yo supongo que va por ahí. y que para distribución local el envío, si es envío terrestre, te lo mandan gratis. Wow. Gratis. O sea, gratis. Wow. Amazon, Diamond cobraba y lo que quería a las tiendas de cómics para su distribución de productos, porque no tenía ningún competidor, podía hacer lo que se le diera la gana. Muchas cosas van a permanecer igual. Cuestiones de devolución de cómics, no va a haber cambios en políticas de nada de eso en Marvel. El chiste es que haya lo que Marvel estaba diciendo ahí en su comunicado, lo que están tratando es que pues haya la menor cantidad de interrupciones en el servicio y menor cantidad de cambios para las tiendas de cómics, más allá de pues abrir cuenta con Penguin y ahora manejar pues todo a través ahí de sus servicios. Más allá de eso, lo que quieren es que no haya ninguna... Que no se sienta pues el cambio. Fíjate que lo que también leí es que Diamond puede seguir operando, de hecho va a seguir operando cosas para Marvel, pero a través de Penguin, o sea, va a ser un terciario. Ahora es intermediario. Es un intermediario. Y es énfasis en el que podrá seguir operando, o sea, no está obligado a hacerlo. Y las tiendas de cómics no van a estar obligadas a comprar los cómics de Marvel directamente, o sea, a través de Diamond, o pueden comprarlo con Penguin Random House. Por ahí la única... leí varias voces disidentes y varias voces que, pues, preocupadas por el negocio, y ya sabes. Y una de ellas que me llamó la atención fue, aunque no tiene tienda de cómics, pero pues conoce del medio, es de Justin Jordan, un escritor que ha trabajado para varios títulos en DC Comics, en Valiant, en Image, etc. Y Justin comentaba que lo que podría ser una preocupación para las tiendas de cómics en Estados Unidos es el descuento. Porque cuando... ahora resulta que sí extrañan a Diamond, ¿no? Según... Porque cuando tenían específicamente la distribución con Diamond, pues tú podías pedir tu bonche de cómics de DC con Marvel y de otras compañías, y en ese bonche pues diluías un descuento por la compra, ¿no? Entonces, pues digamos que ahora si tienes que comprar DC Comics por un lado, Marvel por otro y todo lo demás a través de Diamond, que pues es donde está distribuyendo Image Comics, IDW, Boom, etcétera, pues ese descuento que te daba Diamond pues ya no lo vas a tener tan grande, porque tu volumen de compras pues va a ser menor para Diamond, porque puedes comprar por fuera. De ahí que algunas tiendas piensan seguir operando con Diamond para que sigan teniendo descuento. Pero eso es ahorita. ¿Quién sabe en un futuro esto cómo evolucione? Y si las tiendas, si Penguin les ofrezca mejor servicio, sobre todo. O sea, creo que en términos de costos, sobre todo con el tema de que no cobren envío, eso es una gran ventaja. Si eso puede de alguna manera subsanar el descuento que llegas a perder por no comprar todo el volumen con Diamond, pues sin duda se los van a echar a la bolsa. Y creo que el diferenciador sin duda va a ser el servicio. O sea, si les dan un mejor servicio, menos problemas que Diamond, capacidad para regresar artículos dañados, todo ese tipo de cosas, lo van a preferir a largo plazo, ¿no? Preguntaban también por ahí que para el fan, para el lector que acostumbra a comprar sus cómics en una tienda de cómics, por ejemplo, fantástico, ¿no? Aquí en zona metropolitana, pues que qué diferencia iba a haber. Probablemente ninguna. O sea, tú como cliente, pues sigues comprando lo mismo. No te lo van a dar más barato, eso es un hecho. Pero quizá la diferencia después sea el que siempre estén a tiempo. Tal vez se cambie la fecha en que entregarían los cómics de Marvel, por ejemplo. Bueno, eso ya anunció Marvel que no, ¿eh? ¿Que no cambie su fecha? Miércoles, siempre va a ser los miércoles. Yo creo que es más por tradición que otra cosa. Es más por tradición, es para... lo que dice Marvel, ¿no? Y dices, ok, ahora entiendo. De veras no quieren mayor interrupción en el asunto. Sí, claro. Lo que sé de Penguin Random House, y eso ojalá se vea a nivel internacional, que tienen unos servicios a nivel internacional, otra cosa, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. O sea, lo que estuve leyendo en Business Insider, estoy casi seguro que fue ahí. Que pues esperaría, o es lo que uno podría esperar, de Penguin Random House para distribución internacional de libros normales. Pues sí tiene mucha experiencia, lo hace bastante bien. Son medio gandallas. O sea, no sé que de repente. El artículo mencionaba que había casos de algunas prácticas abusivas. ¿Qué prácticas abusivas? No tengo idea, no las mencionaban. Uh-huh. Pero que donde no había ninguna queja es que si pedías una cantidad de libros, y Penguin Random House te decía, oye, te van a llegar tal día, te llegaban ese día, a menos de que hubiera una pandemia o tornados o algo así. Una tormenta de nieve. O sea, al menos de que hubiera algo así, pues de veras te llegaban sin ningún problema. Y pues eso podría ayudar para que algunas tiendas de cómics a nivel internacional, lo mencionaban más bien por el caso del Brexit, que ya en Reino Unido se consigue mucho cómic estadounidense, porque pues hablan inglés, ¿no? Y pues ahora tenían una forma, las tiendas de cómics de allá, pues de evadir ese asunto del Brexit, ¿no? De bueno, entonces si llega por Penguin Random House, que a ellos les vale cualquier legislación internacional, bueno, ya tendré una facilidad para traerlo. Eso es bueno. Sí, eso es bueno. Por lo menos en Marvel, ¿no? Porque las otras compañías, pues sí, ya se amolaron. Sí. Lo que se tenía, por ejemplo, lo que se especula mucho es la disponibilidad. O sea, disponibilidad nuevamente de producto. Pues que durante todo por ejemplo, el año pasado, estuvo bastante escaso en temas de colecciones de ómnibus, de hardcovers, TPs. Que eso sí se vio bastante afectado. Y sí, como cliente, sí lo noté, ¿eh? O sea, para comprar así en Amazon, por ejemplo, sí se había vuelto más complicado, desaparecía mucho más rápido el producto, era más escaso. Y pues se espera que con esto librerías como InStock Trades, que también manejan envío de novelas gráficas, trade paperbacks por internet, y Amazon, pues se regularice más en el tema de Marvel. Con DC ya lo estaban logrando, pero ahorita Marvel estaba haciendo como la piedrita en el zapato. Ojalá que sea así, porque yo sigo esperando mi Omnibus 4 de Uncanny X-Men, que de ahorita todo lo encuentro disponible, pero ya esperemos que ya pronto. Sí, Marvel está como que muy optimista. Estaba viendo por ahí también el comunicado. Estaba mencionando que a lo mejor eso les podría ayudar a entrar a otros puntos de distribución, incluso con floppies, ¿no? No sé exactamente a qué se refieran. O sea, si quieren poner floppies en librerías, no creo que jale. Pero quizá una mini servicio ahí de suscripción en una librería, no sé. Se están viendo muy optimistas. Yo esperaría que simplemente el servicio para el consumidor final, o sea, nosotros los changos que compramos los cómics, Los de a pie, no nos afecte. Esa es mi única, lo único que deseo de todo este asunto. Y que a la larga, o sea, eso ya se tendría que ver ahora sí que hay competencia y demás. Pues vamos a ver, o sea, ya ahora sí con varias compañías dedicadas a la distribución, pues hey, ojalá haya más chance para que otras compañías chiquitas puedan mandar productos sin tener que andar pues rezándole ahí a San Diamond de ahí a ver si les echan una manita o algo así. Pues eso es lo único, ¿no? Que a la larga podamos ver más compañías que se puedan sumar a esto. Fíjate, me estaba poniendo a pensar de... Hablábamos, ¿no?, del tamaño de Penguin y todo eso, y de pues qué tan grande es en su negocio. Pues una ¿cómo decirlo? Una prueba muy palpable y, vamos a decirlo así, a nivel muy chiquito, pero que me ha tocado verlo, es cuando son las ferias del libro. Aquí en Ciudad de México, por ejemplo, que ahorita pues no ha habido, ¿no? Claro, no hay. Algún día tal vez vuelva a ver, no sé. Pero recuerdo perfecto la feria del Zócalo, la última que fui. Pues literal, Penguin tenía en el mero centro del Zócalo un estanzote, pero brutal. O sea, es la cantidad de libros que llevaban. O sea, no, era, no sé, casi un, no, sin exagerarte, quizá un cuartito de la plancha del Zócalo. O sea, era una cosota. Y pues que ahora, pues, hasta me puse a pensar, igual en una de esas que se retomen algún día esas cosas, hasta, tal vez hasta cosas de Marvel lleguen a llevar por ahí, ¿no? Sí, bueno, seguramente TPs, ustedes recopilados y omnibuses y todo eso, estoy seguro, incluso es a través de ahí de donde distribuye a nivel para librerías DC, también se lo vas a poder encontrar. Y pues ves que hace poquito Penguin Random House compró Simon & Schuster, un publisher de libros muy importante también allá en Estados Unidos. ¡Ay! Que también ya es medio monopólico el asunto, ¿no? Sí, o sea, ya no me está gustando el asunto, pero bueno, una por otra. Sí, exacto. Y ahora pues le toca ver a las empresas chiquitas a ver qué van a hacer. O sea, digo, van a seguir con Diamond ahorita seguramente. Sí. Después, quién sabe, ¿no? Ojalá, o sea, si Diamond o Lunar me dicen, Lunar Distribution, los que le distribuyen los sueltitos para DC, pues lo que dicen las... Sigo un par de tiendas, de cuentas de tiendas ahí en Twitter, más por enterarme del chisme que por otra cosa. No les compro, ¿no? Pues, ni modo. Pero lo que estaban diciendo de Lunar es que pues en al principio era un relajo, ¿no? Pero que ya se han estado componiendo las cosas y como que ya están agarrando algo de experiencia. Pues yo me gustaría pensar que entonces ya con Lunar, con Penguin Random House, ojalá Diamond se pusiera las pilas ahí para no ser tan canijos. Y pues entonces tener más opciones, que haya más compañías que se puedan... que Lunar o Penguin Random House les ofrezcan, oigan, editoriales chiquitas también se pueden sumar acá, les ofrecemos esto, y entonces diga Diamond, no, no se me vayan, y les ofrecemos otras cosas. O sea, que empiece ahora sí los beneficios de tener una industria donde no hay monopolios. Exactamente. Qué curioso, carnal, fíjate, estaba yo pensando hace unos días, o sea, que qué tan rico es el tema del cómic en general, porque tiene muchas aristas, o sea, tiene desde la parte, lo más, ¿cómo decirlo?, de cultura pop, después los superhéroes y todo ese rollo, películas, series, pero además está el mismo cómic, o sea, el cómic en sí, que tiene la parte artística, la parte literaria del cómic, y aparte está el tema business, ¿no? O sea, está el tema de negocio, o sea, tiene... es una cosa muy única en sí misma, ¿no? O sea, por el tipo de entretenimiento que es, de lo que implica, de cómo se maneja, cómo se crea. Es un mundote bien padre, enorme, a veces extraño de entender, pero está padre. Es que no hay industria del entretenimiento que no sea extraña, ¿eh? Sí, los videojuegos es su propio animal, ¿no? Es su propio animal, las películas, no se diga, las series de televisión. Las series de televisión es lo que menos entiendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque no sé cómo saquen dinero. Y más ahora que es mucho streaming, ¿no? Sí, exacto. O sea, películas lo entiendes, ¿no? Bueno, sobre todo en épocas prepandemia, pues los traseros que pones ahí en la sala de cine, de ahí sacas mucho, mucho dinero. Pero a veces las series de televisión, luego, ok, supongo que les va bien, pero no sé. O sea, es la parte que a veces no capto. Sí, no, sí, tiene su propio... Los juegos de mesa, por ejemplo, tienen su mercado, su fandom. Que también tiene su fandom, que también sabe de la parte... del negocio y de la escasez de ciertos productos. Es bien interesante eso, la verdad. Sí, los últimos juegos de mesa que... Ahorita que me acuerdo de juegos de mesa. Creo que los últimos juegos de mesa que jugué... Tiene muchísimos años, ¿eh? Sí. Una vez el buen Glenn nos invitó a mi esposa y a mí. Jugamos uno de The Walking Dead. Y está padre, o sea, la verdad es que... Pues dijeras, un juego de mesa de Walking Dead, pero sí, o sea, tiene su encanto. Y tienes que esconderte de zombies, o sea, con los dados vas avanzando y ya me topé con un zombie. O sea, es otra forma de involucrar la imaginación en el asunto. Está padre eso también. Sí, los últimos juegos, yo me fui muy clásicos. Te juro que yo tengo unos 10 años que no juego un juego de mesa. ¿Cómo cuál sería el uno? El último que jugué, me acuerdo mucho, fui a un campamento tortuguero en Guerrero. Tortuguero de que liberas tortuguitas, no estén pensando otras cosas. No comes tortugas. No, es ir y ayudar y liberar tortuguitas y demás. Está muy bonito, aparte, pues agarré una tortuguita chiquita, ¿no? Le puse rata. ¿Y logró llegar al mar? Sí, logró llegar al mar. Obviamente, lo más seguro es que algo se la haya comido, pero me gusta pensar que rata, la tortuga, anda por ahí feliz y grandota, ¿no? Es probable, tiene posibilidades. Tiene posibilidades, ¿no? O sea, no estamos hablando de posibilidades en cero, ¿no? Y ahí, pues, era un campamento de tortuga, no había nada, o sea, no tienes ninguna otra cosa, era cosa de ir a acampar, la única vez que he ido a acampar, también no me super encanta ese asunto. Pero, pues, como no había muchas cosas que hacer, aprendí a jugar Backgammon y Mandala. ¿Mandala? Es un jueguito de piedritas, está bonito, pero es muy sencillito, ¿no? Y es lo último que llegué a jugar en la vida. Pues, yo nada más, creo que lo último que jugué fue hace... 2 semanas que me estaban enseñando a jugar canasta. Ah, ok. Está difícil. O sea, sí requiere mucho pensamiento táctico. Son muchos objetivos al mismo tiempo. No sé qué hacer. Sí, no, juegos de cartas ahí no sé ninguno, ¿eh? O sea, ya medio aprendí. Gané. O sea, fue suerte de principiante. Gané una partida. Pero pues, aprendí algo. Sí, yo tenía años. ¿Y te acuerdas que hace unos años fuimos a una... A la Mega XP, a ¿no? la Mega XP, sí, que era claro. de juegos, pues, juegos de mesa. Sí, es un mundo... Catán. De veras, es un mundo súper interesante, pero bueno, pandemia, se atraviesan otras cosas, ya nunca le seguimos, pero está padre. Sí, sí, sí. Me acuerdo que esa vez hasta For Reasons estaba Camita y Panini ahí. Tú sabes por qué. Es exactamente. Así es, carnal. Pues así es el tema con los cómics, con Diamond, con Lunar y ahora con Penguin Random House. Tenemos, ¿qué más tenemos por ahí de notitas para comentar esta semana, mi Perdón. Al raíz de, fíjate que ahorita me acuerdo, salió también por ahí. Ya la opacó todo esto, pero pues también un asunto interesante de Kickstarter. De que se alía con una. Es una página que se llama bookshop.org. Que es una iniciativa de. Para hacerle sombra a Diamond, para que no todo le compren a través de ahí, sobre todo en cuestión de libros. Es básicamente una página agregadora. Hagan de cuenta como. ¿Cómo se llama esto de los seguros? No, pues digo, no nos patrocinan porque no quieren. ¿El de Santander? No, hay una página de internet que están anunciando mucho. Luego cuando voy con mi papá y vemos deportes, te anuncian a cada rato. Few.com.mx. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero es una página agregadora de seguros de lo que sea. Y ahí cotizas tus seguros y no sé qué. Y bueno, es algo así como lo algo así parecido a esta página que se llama bookshop.org. Es solo para Estados Unidos. Todo esto es para Estados Unidos, pero se me hizo pachón. Ojalá algún día llegue para otros lados del mundo, sobre todo los que estamos pegados y tenemos un trato comercial. Pero bueno. El chiste es que en esa paginita te metes. Oye, quiero comprar un librito. O sea, y libros de lo que sea, incluso cómics y demás. Ah, pues lo pongo ahí en el buscador de bookshop.org. Y te dice, ah, ok, sí está disponible. Ah, okay, lo compras, perfecto, ya lo compraste. Y lo que hace Bookshop es, le avisa a una librería que tenga cercanas a tu domicilio, de, oye, fulano quiere su libro, envíaselo, Bambi los renos, y entonces te lo envían. Suena como una especie de Uber Eats, pero de libros. Bueno, pero Bookshop no te lo envía. Te lo envía la... Te lo envía Sí, o sea, ellos nada más son como el agregador o el... Para que a través de ahí compres y realmente le compres más bien te evitas el tener que meter, o sea, las librerías, incluso las chiquitas, se evitan el tener que hacer un servicio de internet, de compras y demás. Todo eso, o sea, todo ese nada más tiene que conectarse a la página de Bookshop. Bookshop hace toda la administración en línea del cobro y demás, todo eso lo hace Bookshop y se lo manda a la librería y a mí se queda con una parte y ya, siento remedio. Y entonces, Kickstarter se van a liar con estos cuates para poder tener un stock de los, sobre todo de cómics, que es lo que le interesó mucho a Kickstarter porque ya vimos que genera mucho dinero. Sí. Tener un stock, no permanente, pero más grandecito de las campañas exitosas de Kickstarter, para poder distribuir a través de Bookshop. Qué interesante, o sea, para que no nada más sea, pues quede nada más en manos del sponsor, ¿no? Que generó el Kickstarter, ¿no? Sí, porque obviamente se quedan, o sea, quien hace el Kickstarter, pues idealmente, ¿no? Se queda con un poquito de stock para después venderlo a su mamá o a ver qué hacen con ellos, ¿no? Bueno, ahora la idea es que Bookshop se pueda hacer de algunas de esas copias o facilitarles la impresión de más copias para después distribuirlos a través de estos servicios. Qué padre, ojalá algún día llegara eso a México también. Estaría padre, ¿no? Sí. Porque si hay muchos proyectos de Kickstarter que luego dices, bueno, pues me hubiera gustado, no tengo dinero, o no me enteré y no tengo dinero. Entonces dices, pues ya valió cacahuate y pues era de una sola vez y ya nunca lo vas a poder conseguir. Con un servicio de este tipo se mitiga mucho eso. Lo que encontraron es que hay mucho interés por ese tipo de proyectos, pero no encuentran dónde comprarlos fuera de la campaña inicial, ¿no? Fíjate nada más, ¿no? Interesante. Aquí, por ejemplo, ahorita que dijiste de Kickstarter, me acordé de la campaña que hizo Comicase del libro de Basaldúa. Pues ya lo están empezando a comercializar ellos, pero pues como pueden. O sea, por ahí vi unos posts donde los tienen a consignación en algunos locales o puestos del Comic Rock Show, o lo venden a través de su página de internet, o sea, a través de correo electrónico. Pero pues sí, o sea, ahora ya tienen un stock de lo que tenían comprometido para enviar, ¿no? Que ya lo recibí, está pero padrísimo el libro, ¿eh? Tengo que hacer un review por ahí, está muy bien hecho, es un trabajo editorial muy, muy bien hecho. Pero pues bueno, ahora tienen, pues, no sé cuántos ejemplares quedaron, que ahora los tienen literalmente en la casa de Jorge Tobalín, creo. Okay. Y pues ahora hay que moverlos, ¿no? O sea, con una página como algo así que tú pudieras tener ese tipo de contactos, estaría muy bueno. O sea, sería mucho más fácil para pues un cliente nuevo, o sea, que alguien que se enteró del libro, que no, como dices, se perdió el Kickstarter, y que ahorita que lea la bonita reseña de su servidor tal vez le interese, si yo ahora dónde lo llevo, dónde lo consigo, ¿no? Ya, ahí ya podrías poner en la estrella, ah, y el link de compra está aquí abajo. Exacto. Y, pícale, ¿no? Y eso de poner los links de compra, eso vale oro, ¿eh? En todo tipo de publicaciones, y ni se diga para los Kickstarter, que pues cuesta tanto trabajo sacarlos, la verdad. Sí. Pues ojalá, ojalá algún día llegue para acá. Me da gusto por las clientes de Estados Unidos, pero pues para acá un día de estos, ¿no? Un día, sí, porque fregados, ¿no? Sí. Ojalá, ojalá, carnal. Muy bien. Oye, quería comentarte, ahorita que estoy viendo aquí en tu bonita tablet, que estabas viendo Luna. Luna. De María Lobet. María ya Lobet. Leí el primer número que me regalaste, por cierto. Freaky as fuck. Está bien. Está bien viajado, y no es para menos, porque el asunto este es como hipioso, ¿no? Hay mucho ahí de los 60s y se involucran psicotrópicos y alucinógenos y todo bien pacheco. Pero son las pachequeses más bonitas que he visto ilustradas, ¿eh? ¿Qué buen trabajo está haciendo María Lobet con eso? Sí, salió ya el número 2. Yo lo estoy comprando ya en digital. ¿En digital? Ya me da flojera ir a... andarlo... me da flojera incluso esperarme a un TP. Dices, ya, a ver, venga, total. De una vez, ¿no? Una vez. De todo, mira, lo que tiene Boom Studios, me gustan lo que hace Boom, pero de repente se pasan de lanza. Muchas de sus series son, digamos que van por arcos de entre 4 y 6 números. Normalmente lo que hace María Lobet con ellos son arcos de... Bueno, por ejemplo, va a ser una miniserie de 5 números. Y ya me lo sé, el TP te lo van a dejar a precio normal de como $17. Pues mejor les compro esto así de... De una vez, ¿no? De una vez. Buen punto. Por cierto, de María Lobet, ¿ya salió el otro volumen de Fateless? Sí. No, todavía no, ¿verdad? Bueno, creo que sí, no sé. ¿Sí? A mí me gustó mucho, la verdad, desde que hicimos aquel programa y que conocí su arte. A mí me ha encantado el trabajo de María Lobet. Y me estaba enseñando mi hermano unos de sus primeros títulos, de hace ya más de 10 años, creo. Hace 10 años. El de Eros and Psyche, ajá, que lo está publicando a Blaze Comics. Y pues, sí, ya se ve... O sea, sí se ve que iba empezando, ¿no? Sí se ve una María Lobet de hace 10 años. Sí, ahora, aunque sigue utilizando ciertas composiciones similares, pues el trabajo de color, lo intrincado del diseño, los juegos de paneles han cambiado. Y eso es padre, o sea, el encontrar un artista que no se estanca y que va evolucionando y buscando cómo hacer crecer su obra, su estilo. Yo lo agradezco mucho y la verdad... Es bonito eso, ¿eh? Encontrarte como con trabajos pasados del artista y decir, ay, pues, si le echabas menos ganas o ibas aprendiendo, no sé. Pero eso sí, aún así no puedo decir que sea un trabajo menor, ¿eh? O sea, ya quisieran varios artistas hacer eso hace 10 años, ¿no? Pero, sí hay una evolución muy interesante en su trabajo. Le decía a mi hermano que me recordaba mucho... Sus rostros, sobre todo, me recordaba mucho en ese cómic de Eros y Psyche. Pues un poco a Milo Manara. Me recordaba un poco a al autor de Valentina. Ay, se me olvidó el nombre ahorita de... Guido Crepax. O sea, el tipo de rostro es muy parecido. Hoy ya no tanto. Hoy ya ves un dibujo de ella y dices, ah, es de María Lobet. Pero pues es normal, o sea, son las influencias yo creo que del momento, ¿no? Sobre todo porque pues ella es española, sus principales influencias eran pues el cómic de allá de Europa. Sí, por supuesto, lo que tienes más cerquita. Sí, por cierto, sí, ya salió el volumen 2 de Fateless, ¿eh? Ah, ok. Para... Sí, pero ya no sabía si había sido el recopilado, yo lo tengo también en digital, ya no me aguanté. Sí, curiosamente le he comprado todo lo que puedo conseguir fácil de María Lobet, lo tengo. O sea, cuando digo fácil de conseguir, me refiero a que lo puedo conseguir en una tienda de cómics normal o en Comixology. Alguna vez traté de conseguir sus primeros cómics. En Norma, ¿no? Pero de Norma Editorial, que ya están fuera de print y que te cuestan como $1,000. Dices, bueno, mejor otro día, ¿no? Luego con más calma, ¿no? Luego con más calmita. Sí. Así es, carnal. Oye, por cierto, digo, entrando al chisme de otras cosas. Échale. ¿Ya viste Invincible? Ya vi el primer capítulo. No he visto los otros dos que ya están disponibles. Y me encantó. Está padre, ¿no? Me encantó, o sea... Fíjate que en un principio pensé que sí le habían bajado 2 rayitas. Sobre todo a la intensidad. No. Ya al final no. Mira, es igual de gory, pero no es tan horny. Sí, es más... Sí, pero sí, de gory sí es. Que entiendo por qué a la gente le gusta más la violencia que cualquier otra cosa, ¿eh? Así que entiendo el por qué lo hicieron así. Sí, Digo, la verdad es que en ese sentido pues lo hicieron muy similar al al tono que tenía Robert Kirkman y Cory Walker y Ryan Otley. Que bueno, si el cómic original es así y tiene sus razones de ser, pues no, a mí no me molesta. Lo que sí me encantó mucho es que sí parece, o sea, sí te queda claro que es animación, pero el trazo que hicieron se ve tan parecido a los trazos de Cory y este Ryan Otley. O sea, sí lograron un blend muy, muy interesante que se ve muy bien en animación. O sea, no sientes que se vea estático, que se vea mal hecho, que no se parezcan. O sea, tiene una sensación muy, muy padre el estilo artístico. Lo hicieron fantástico. Es una mezcla, pues a lo mejor de ciertas tomas muy, muy anime, ¿no? En algunos momentos, en ciertas tomas, ciertos movimientos de cámara. Pero sí con saborcito de serie animada de Bruce Timm. La verdad les quedó fantástica, a mí me encantó el primer episodio, ¿eh? Sí, déjame decirte, por lo menos, y es normal, en estos primeros episodios, en esta primera temporada va a haber momentos así. Ah, de repente sí, ok, están un poco tiesos. O sea, se ve que el presupuesto, pues, era lo necesario para sacar una temporada, pero no más allá de eso, ¿eh? Sí, hay ciertos momentos. A todas las series en sus primeras temporadas actuales les pasa lo mismo, pero bueno, está pacho. Sí. Hay cambios en la historia, o sea, en el ritmo, sobre sí, todo. Sí, o sea, es que. Y qué bueno. Ni modo que quisiera ver lo mismo. Y qué bueno, o sea, se me hizo muy refrescante ver. Algo que, por ejemplo, no veíamos mucho en el cómic es. Pues la relación padre-hijo en cuanto a su entrenamiento, o sea, creo que vimos. Sí veíamos dos, tres cositas de Nolan y Mark, pero acá es mucho más detallado, ¿no? Incluso el cómo volar, o sea, como que de repente Mark en el cómic es de, ah, ya sé volar, ¿no? O ya, o sea, como que le costó tres paneles aprender a hacerlo, ¿no? Y acá tiene su chiste. Bueno, es que también acuérdate que en esos entonces no sabían si iba a pegar, no sabían si iban a durar 144 números. No sabían si iba a durar 6. Para empezar. Tenía, literal, Kirkman ha dicho que él tenía planeado un arco de 6 números. A ver si jala, y si jala tengo más historias, si no, pues ya cerramos con eso, ¿no? Y adiós. Y jaló para 144 números. ¿Sí? Pero sí, por supuesto que los primeros números de Invincible pues se van a sentir que las cosas pasan muy rápido porque no tenían ni idea de si iban a tener la oportunidad de poder contar más de esa historia. Así que evidentemente hay muchas cosas que no... Se ve que ahora sí pudieron desarrollar más, ¿no? O sea, Mark y su papá... Oye, ser superhéroe significa esto. Uh-huh. O sea, no es solo lo bonito, no es solo lo pachón, es que también está cierto balance. O sea, hay muchas cosas ahí que evidentemente no se pudo trasladar a los cómics. En el cómic, más bien la relación es del padre pachón con el hijo pachón. Sí. Porque, bueno, spoiler de un cómic de hace muchos años, ¿no? ¿El 2003? El 2003. No les voy a spoiler todo, pero pues va a haber un momento en donde esa relación se va a poner a prueba. Y pues lo que estoy seguro que lo que intentaba Kirkman era que el lector lo sintiera de chino, manches, pero hicieran todos pachones, ¿no? Y aquí pues van a tener más oportunidad de, hey, también eres el hijo pachón y el papá pachón, pero pues también le está enseñando pues, a trabajar, cuál es el gaje del oficio. Sí, también algo que me gustó mucho es, pues como es una sola propiedad, es un solo cómic, tal cual, pues no hay empacho en que mencione, o sea, los primeros villanos son los Mueller Twins, que me encantó la dinámica de los Mueller Twins, es la onda, quién es el clon y quién es el original, mantienen eso, lo hacen muy bien, y o sea, de repente es de, pues se menciona al Doc Seismic, se menciona este... el Doc Seismic, ¿quién más? Que sí sale, no lo has visto todavía, pero sí sale. Sí sale, ok. Y, o sea, a diferentes vías, la Lizard League, por ejemplo. Ay, la Lizard League. Es todo un cohete, por cierto. Ya después se vuelve una bronca, ¿eh? Sí, eran un chiste al principio. Eran el chiste viviente. ¿Cómo ahorita? Pero ya no. Titan, por ejemplo. Titan, el piedroso. Y no es que le haga la piedra, ¿no? O sea, está cubierto de piedras, ¿no? Está muy bien hecho, o sea. Lo sentí tan familiar, o sea, como conozco mucho el cómic y ver esos nombres así, dije, es como si fueran de toda la vida. Que oye, no sé si viste quién hacía la voz de Titan. No, ¿quién es? No sé si nada más si lo contrataron nada más para eso. Uh-huh. Holy shit, Mahershala Ali. ¿En serio? Ok. Ojalá lo hayan contratado para más voces. Por cierto, el trabajo de voces no lo habíamos está comentado, increíble. Está muy padre. Todavía no lo has visto, pero pues llega a salir Monster Girl. Uh-huh. Y me encanta a quién agarraron para la voz de Monster Girl. A Grey de Leslie, que es la voz de Azula. Sí, Sí, sí le queda. Y claro, hay un momento donde Monster Girl se pone a hacer dick jokes y dices, la princesa sola de, azul haciendo majadera, santo Dios, dame más de eso, ¿no? También está Lauren Cohen, hace un personaje, ¿es Debbie? ¿Es la mamá de Cohen? No. A Debbie es Sandra Oh, que es una gran, gran actriz. No, Lauren Cohen, yo creo que por ser cuata acá de Steven Yeun, se la llevaron de War Woman. Ah, de War Woman. Ella es War Woman. No salió mucho. No salió mucho, eso sí pasa. Pero es que es caro hacer, o sea, contratar actores para hacer voces es bastante caro. Me sorprende que hayan tenido, por eso les digo que de repente la animación coge un poquito de ciertos pies, pero es normal. Porque llevarse a J.K. Simmons, Steven Yeun, Sandra Oh, Mark Hamill, que también sale poquito, pero pues cobra bien el señor, ¿no? Hay voces de Seth Rogen, hay voces de Mahershala Ali, ya les mencioné. Grey de Leslie cobra bien. Jason Matsoukas. ¿Quién es Jason Matsoukas? Este pimiento, pero es Rex Explode. ¡Ja! ¡Oh, qué cool! Y, oh Dios, eso sí, no puedo dejar de pensar que es más bien el detective Adrian Pimento en el Team Team. Sorry, pero no. Ok. No, imagínate el tener a J.K. Simmons, pues literalmente es de tus personajes principales. Lo tienes que tener un muy buen rato, ¿no? Y el señor, como ya ganó un Oscar, cobra bien. Okay. Y a mí me encanta escuchar a J.K. Simmons. Tiene algo ese señor, pero lo que sí es que de repente no puedo evitar escuchar a Tenzin siendo evil, ¿no? Pero bueno. Sí. Sobre todo porque es un papel más o menos parecido, ¿no? Le enseñas al chamaco a ser no tan imbécil. Sí. Y de repente sí, ese tono de voz tranquilo y todo, y contrastante con Nolan. Damn, dude. No, esta, de veras, sigan esta serie ahí de Invincible, de Amazon. Nuestros amos corporativos nos dieron ahí el... De cómprense algo bonito ahí, tengan 3 capítulos de una sola vez. No, Kierman ahorita está... Está orundo. Sí, lo único que sí les digo es, no se queden nada más en la superficie, porque incluso siento que Kierman hizo muchas cosas buenas por accidente. Porque mucha gente, lo que más le gusta a la gente es la violencia. Y hay mucha violencia en el cómic y en la serie. Van a estar fascinados. Ahora traten de ver más allá de eso, porque hay muchas cosas también que valen mucho la pena a través de la historia, más allá de ver sangre y tripas en animación, ¿no? Y ya nos tocará hacer nuestro bonito review completo de la temporada, ¿no, Carlos? Sí, está padre, está bonito. También viste el episodio de Falcon y el Soldado del Invierno. También, ya después les contará, pero les contaremos, pero hey, pues échense un clavado, está bonito. Yo le sigo diciendo a mi hermano que a ver cuánto nos dura esa sensación de enterarnos del chisme después de Thanos, ¿no? ¿Qué tan novedoso puede seguir hablando de eso? Ojalá que dure un buen rato, porque me gusta. Sí, hay cositas, la verdad es que al menos hay cositas padres para ver, aunque sean ya cuando termina la semana, ¿no? Sí, exacto. También algo, nada más rapidísimo mencionar de Falcon the Winter Soldier. Nuevo Young Avenger por ahí. Sí, bueno, no des el spoiler, pobre. Todavía no, pero... Todavía no, hay gente que quizás lo haya visto, ¿no? Pero sí, me da gusto que el equipo por ahí se seguirá formando. O eso esperamos. Y tal vez el ratón Disney también lo espere, porque necesita reemplazar a los grandotes. Pues no son eternos los señores, no es como seguir dibujando el Capitán América, ¿eh? Sí, ¿no? Oye, por cierto, estaba de oferta en Marvel, ahí en Comixology, no me acuerdo qué días, de compra uno y llévate otro gratis, del mismo precio. Ah, 2x1. Sí, de 2x1. Y por ahí compré un par de números de una serie, que yo no me acuerdo de esa, yo no recuerdo nunca haberla leído. X-23 volumen 2, yo dije, ¿y esta cuál es? ¿Y esa quién la escribe? No me acuerdo. No te digo. Pero yo no, es una historia, son 5 números, me parece. ¿Qué pasa con Laura después de que se larga del laboratorio ese feo? Y después de lo de NYX, que nadie quiere hablar de eso. Yo soy el primero que no quiere hablar de eso. Y de cómo conoce a su tía y a su prima. Tiene una tía y una prima. ¿En serio? Sí, tiene familia. Acuérdense que ella sí nació, o sea... No es el tubito, ¿no? Sí, ella no fue creada en un tanque, así, no. Ella nació de una mujer, tiene mamá. Y técnicamente tiene papá. Sí, tiene madre. Tenía. Oh, fue de sus últimas víctimas del programa Weapon X. Heart-wrenching, man. Y entonces se va con su tía y se va con su prima. No, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero la historia se desarrolla porque, o sea, es como que un flashback. Porque la agarra el Capitán América y la quiere procesar por crímenes. A una niñita de como 15 años. De veras, en esos años el Cap era un cretino. Estamos hablando de 2005, algo así. Pues te acuerdas que los Young Avengers, o sea, el Cap decía, no. No, no, ¿cómo? No, no, tiene que registrarse y hacer todo, ¿no? A los Runaway los mandó al sistema, al Foster House y todo, sí, eso. Cierto. El Capitán América era un cretino. Ah, y luego, pero en la Civil War. No, no, no, no, yo no, no firmo, sí, nada. No, como que, ay, ay, ay, triste Capitán. En fin. No, no, la libertad ante todo, ¿no? Hipócrita. No, de veras, era un cretino. Y era ver, o sea, me hizo mucho contraste porque, pues ahora, pues en la serie de Falcon and the Winter Soldier, pues te dicen, no, pues el Cap era la onda y el tener un reemplazo es horrible y no sé qué. Yo me acuerdo de cómo ha cambiado la visión del Capitán América. Honestamente, siento que sí, a raíz de las películas de Marvel, ¿eh? Sí, y un poco a raíz de Civil War, ¿no? Que te lo vendieron como que pues él era el progre, ¿no? El que, pues sí, hiciera todo libertad y Stark no. Sí, pero después se les olvidó. Les duró como 2 años el gusto, ¿eh? Mientras estaba Brubaker. Y después ya se les olvidó. Que, por cierto, si siguen la conexión de Salvat, ya ahí vienen los números del Winter Soldier en del run de Brubaker. ¿Y qué crees que se parece que se va a reimprimir el ómnibus que tenía de... ¡Uy! Con los números del 1 al 25 del run de Brubaker. Chulada, es donde apareció el Winter Soldier, por ejemplo. Uh-huh. Sí, todo lo de Bucky, sí, lo pueden encontrar ahí. Sí, está bueno, ¿eh? Con el bonito arte de Steve Epting, que sigo diciendo, soy su fan, sobre todo después de ver lo que hizo en Avengers hace muchos años. La gente cambia, sí, sí. La gente cambia, el arte evoluciona. Ah, lean Sara, por cierto. Ya está la preventa, ya, lean. Preventa, ¿verdad? Todavía sí. No está a la venta. Sale ya a la venta 2 semanas, creo. Sara de Warren Ellis y Steve... No, de Gardenis. Gardenis, perdón. Y Steve Epting de sí. TKO Studios, que lo va a vender Panini. Sí. Cómprenlo. O sea, la verdad está piocha. Está bueno. O sea, no está bonito. O sea, no está bonito. No van a sentirse bien después de leer el cómic, se los puedo asegurar. Uh-huh. Pero es una buena historia. Sí. Si les gusta las historias de guerra de la Segunda Guerra Mundial, si no les gusta eso, pues no lo compren. Si jugaron el Call of Duty original, si era la Segunda Guerra Mundial, el Call of Duty, ¿no? Ah, que yo me acuerdo. Sí, miren, si les gustó. ¿Te acuerdas cuando era la época de Call of Duty y Medal of Honor y decíamos que eran a la par? No, se quedó muy atrás Medal of Honor, ¿no? ¿Ese era el de Call of Duty? Sí. Ay, es que había dos franquicias de esos juegos, ya no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Medal of Honor no era otra, ¿eh? ¿Cuál? No era otra. Sí, o sea, Medal of Honor era como una saga. Ah, ok, ya. Y Call of Duty era otra y decíamos que era como... Sí, ya. Pues, sí, ya te capté lo que quisiste decir y no te estaba entendiendo. Sí, ya. Y Medal of Honor ya fue, ¿no? Supongo. O sea, jamás volví a ver. Y no eran tan malos. Me gustaba el Medal of Honor. ¿Sabes quién es muy fan de esos juegos? Y digo, bueno, pues hay que desestresarse de algún modo. Chris Anka. ¿En serio? Chris Anka, el nombre. Él le gusta él es muy gamer. Él juega mucho, mucho. Y pues tiene su círculo de cuates con los que no sé qué días exactamente se ponen a jugar su Call of Duty. Y dice, santo Dios, Chris. En fin. Ok. Hay que desestresarse con algo. Hey, si eso es lo que a ustedes les gusta y con eso le sacan el estrés de la semana, knock yourself out, por mí no hay problema. Por eso, hablando de artistas, y ojalá que se recupere pronto porque anda malito, Stefan Sejic. Le dio COVID. Sí, y fuertecillo. Y fuerte. Sí puso ahí en un mensaje de que en su Patreon de que aguántenme tantito, estoy malito. ¡Dude! Aparte, ¿Qué te preocupas? O sea, no, y aparte trabaja como burro el señor. Sí. O sea, todavía COVID, o sea, bien COVIDoso y seguía trabajando en todo el previo del volumen 7 de Sunstone. Entonces, chill the fuck out, man. Tú tranquilo, no pasa nada, ¿no? Sí, dice que a su esposa Linda también le dio, pero sí, que a Linda fue así de... una tosecita, tengo COVID, ya se me quitó. Y en cambio, al pobre de Stefan sí lo dejó ahí en la cama, quizá cuántos días y no sé qué. Y también ahora me acuerdo que también son muy gamers, ¿no? Linda y Stefan. ¡Uf! Pero ellos son más de World of Warcraft, sí, y cosas así. Y se nota. ¡Ay, se nota! Sí. Todas sus historias, ¿no? Sí, tiene ahorita tantas que está sacando en diferentes plataformas. The Queen of the Woodburn, por ejemplo. Que esa la seguí en... En Tapas, ¿no? O en... Tapas o Webtoon, uno de esos dos, no me acuerdo cuál es. Y estaba, iba a sacar otra, ¿cómo se llama? Otra también que era como comedia, pero con personajes de fantasía. Eso no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba esa? No recuerdo, pero también era sexy comedia, más o menos, digamos. Y iba a sacar otra como que se llamaba Achilles Shield Maidens, me parece. Sí, eso es como... ¿Con sus Gundams? Como con... Vamos a jugar a Gundam, sí, sí, sí. Que dice que compró modelos de Gundam. Y ahora ya es fan. Y aquí ay, sí. Tiene todos los modelos de Gundam. Ahora resulta que los compró para eso. Sí, ajá, exacto. Ajá, sí. Así de, linda, los compré para mi siguiente cómic. Ajá. Ajá. ¿Y por qué hay como una... ¿Por qué hay un friego y no cabemos, no? Never mind. Che. Shit, ok, adiós. Se echó a correr, ¿no? Sí, ya vamos, o sea, como que... A mí no me hace loco, ¿eh? De que los compré para mi nuevo cómic. Uh-huh. No, y lo peor es que le gusta armarlos. O sea, es como de... Dice, no sabía qué tan adictivo podía ser armar modelos de Gundam. Dice, ok, entonces... Yo tuve mi fase de eso de chiquito, con modelos de Star Wars. ¿Armaste un TIE Fighter? Armé tres. Un TIE Fighter, un destructor de estrellas y un Imperial Shuttle. Y no le seguí porque es un hobby muy, muy caro. Sí. Por eso, y estaba yo muy chiquito, no tenía fuente de ingreso propia. Al día de hoy que yo tengo fuente de ingreso propia y no soy tan pobre, no lo seguiría porque es muy, muy caro. Y ahora es más caro porque tiene más cosas. O sea, le metes más producción. Tiene muchas más cosas, necesita más producción y requieres más espacio. Exactamente. Esos los compramos en... Bueno, los compraste en la poderosísima tienda Trenes S.A., ¿no? Ojalá todavía siga en Plaza Satélite. Trenes S.A. es una tienda de muchos, muchos años. Que vende trenes. Que vende modelos de trenes y muchas otras cosas. Ojalá de veras todavía siga. La última vez que fui a Plaza Satélite con todo de COVID, ahí estaba, ¿eh? Ay, qué bueno. Ojalá que ahí sigan. Es que, ¿sabes qué? La gente que se dedica al modelismo... Son leales, bien leal. Sí. Bien leal, y la gente que está atrás del mostrador tiene que saber, porque si no, llega el fan y te lo comes, ¿eh? Y te lo comes, sabes que no sabe, y entonces, no es como que lo vayas a hacer menos, pero ya no tendrías tanto incentivo de ir. Y es que no nada más te venden los modelos, es la pintura, los pinceles, los materiales, el pegamento específico, es lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Es todo un mundito también, ¿eh? Increíble, pero sí. Sí, sí, sí, es... todos los hobbies son bonitos, a lo que ustedes quieran dedicarle su tiempo libre. Está pachón, está bonito. Y en el nivel que ustedes gusten, ¿eh? O sea, si lo que de ustedes es leer cómics, pero como que poquitos y después los botan por ahí. No hay fijón, está padre. Si son de los que hacen... Podcast y tienen cuartos con miles y miles de cómics, pues adelante, ¿no? Si son de los que son muy, muy gamers y de veras, o sea... Hacen streaming. No, que deja de eso. Me enteré de que se... por pura casualidad vi que alguien compró un... Es un paquete que nunca salió a la venta al público. Fue solo un prototipo que nunca pegó. Se le llamaba el Nintendo 64 Developer Kit. Era para... Okay. La iniciativa era que... obviamente no era para todos, pero para quien tuviera el entrenamiento como desarrollador de software, pudiera comprar esa cosa, que era una consola de Nintendo 64, eran cartuchos en blanco y software especializado, y software y hardware especializado para desarrollar juegos, y pudieras hacer tus juegos. Wow. Y alguien encontró uno así en prístinas condiciones y lo mandó a evaluar y ya están por todos lados las fotos que tomó un evaluador profesional que lo abrió con todo cuidado y demás de todo lo que traía y dices, no manches santo Dios, o sea, si ya de plano les gusta esto también hay para dónde, ¿eh? Sí, o sea, disfruten el hobby como ustedes lo prefieran, ¿no? Y por encimita o si quieren clavarse mala onda, no hay fijo. Down the rabbit hole, ¿no? Diría... digo, nada más rapidísimo, Gail Simón, que ahora es fan de los juegos de mesa. Ah, sí. Que dice, ya valió gorro, ya me gustó este asunto y ahora necesito más de estos, ¿no? Capaz si se pone a escribir juegos de mesa. En una de esas, ¿eh? Es lo que le falta escribir también. Sí, porque los escritores de videojuegos y de juegos de mesa también son muy especializados. Uh-huh. Tan loquitos esos dudes. Hay libros sobre cómo escribir para videojuegos, cómo escribir para juegos de mesa. No es cualquier cosa. Bueno, yo no sé de juegos de mesa, pero si quieren como que el consejo de alguien que sabe muy bien cómo escribir para videojuegos, sigan a David Guider. que fue el escritor de los juegos de Dragon Age, de BioWare, él da cada rato consejitos de eso y todo eso. Yo, o sea, pues lo sigo para ampliarle su cuenta de su conteo de fans, y sé que así el algoritmo le llega a más gente, que es lo que él quiere, pues adelante. Yo no le entiendo mucho de lo que diga, honestamente. Pero pues bueno, pero lo pues algo sirve, ¿no? Sí. Muy bien, carnal, ¿alguna otra notita ahorita para qué comentar, mi hermanejo? No, ahora sí no, nada más. Vientos, pues nos vamos entonces a una pequeña pausa. ¿Alguna recomendación musical, mi hermanejo? No, yo puse la otra, ¿no? Sí, creo que sí. Pues mira, ahorita les podría recomendar de bote pronto, que he estado escuchando esta semana, una canción que se llama Darkness, de Scandroid. Estaba escuchando mucho su último disco, Light and Darkness, que es un disco doble. De este grupo, más bien de este, ¿cómo se llama el chico? Chico, es más grande que tú, Clayton algo. Chamaco, Clayton, alias Scandroid, que la verdad hace música fantástica, que ahora ya le mete riffs, ya cambió el estilo. Bueno, es que originalmente él hacía eso, él hacía como que metal, no acuerdo cómo se me, pero era metal con sintetizadores, pues. Y otra vez lo retomo. Ya hacía mucho synthwave, pero le metió otra vez rips. Pero está muy padre. Escuchen ahí Darkness de Scandroid en este ratito aquí en el Café con Miquero. Y regresamos en un momento. Estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero con esta música toda linda, upbeat y toda la onda, para hablar de un cómic exactamente de eso. Sí, por supuesto. Este es el cómic perfecto para los chamacos. For kids. You know. Hey. For kids. Dios mío. Man. ¿Qué acabo de leer? Monsters, volumen 5. Marjorie Liu, Sana Takeda y Enfermedades Mentales. Porque bueno, Rusa, títulos completos, ¿no? El crédito completo, Russ Gutton en las letras. Ah, sí, Russ Gutton en las letras. Jennifer Smith como editor, Erika Schnatz, artista de producción, Seri Riley como asistente editorial, y Monsters creado por Marjorie Liu y Sana Takeda. Que hace todo. Sana Takeda hace todo el arte, por cierto. Sí. Le dice a mi hermano, ese volumen lo podríamos subtitular como Monsters War Child. Aquí seguimos. Santo Dios, híjoles. Tiene un bonito quote en la portada que dice... Sí. Sobresaliente. Una historia hermosamente contada de lo que significa ser humano. Firma Neil Gaiman. Ok, de acuerdo, Neil. I guess. Lo que tú digas. Es una forma de ver al ser humano, sí. Sí, aunque hay muy pocos de esos aquí, pero en fin. Bueno, pero, o sea, si el chiste es reflejar la humanidad a través de estos personajes... Ah, sí, funciona. O sea, sí, no es la mejor parte de la humanidad. No. El volumen, de hecho que se subtitule War Child, sí. O sea, sí tiene todo el sentido del mundo. Porque en este volumen, por fin vemos guerra sin tregua al que intente. O sea, es muy guerroso este número. Es Action Packed, ¿no? Es el volumen donde ahora sí se da ese cambio... Hay quien decía, o sea, y algunos reviews lo mencionaban, creo que tienen cierta razón, de que a veces el cómic, de que este cómic, pues, de repente tenía ciertos valles en la historia y lo podías llegar a sentir un tanto lento. Creo que tenían, o sea, creo que tienen razón en esos comentarios. De repente se podía hacer lento, sobre todo por el tipo de historia que estaban contando. Monstruos es una historia de fantasía oscura que requiere mucho world building. Necesita que para que el lector sienta que de veras está entendiendo algo, hay muchas cosas que te lo tienen que explicar. Al grado de que Marjorie Liu y Sana Takeda utilizan un recurso en el que al final de cada cómic, en volúmenes anteriores sobre todo, había como que un personaje que te explicaba pues más lore de este mundo, como si le estuviera dando clases a unos chamaquitos babosos, porque eso es lo que está pasando en el panel. Es un personaje que le está enseñando a las nuevas generaciones de qué trata el mundo. Uh-huh. O sea, ese grado de que requieres el world building es esta historia de monstruos. Así que bueno, sí, ok, hay veces que sí se sentía No, aburrido no, pero sí de, bueno, pues que ya pase algo, ¿no? Y sí, pues las plegarias son respondidas en este volumen. Sí, había mucha construcción. En volúmenes anteriores, por ejemplo, vimos la jornada de Maika hacia una isla, hacia la isla de los huesos, donde como que va recolectando información, piezas de su pasado, descubriendo qué es lo que, qué demonios es lo que tiene metido adentro, que es este dios antiguo llamado Sin. En el volumen pasado fue acerca de su padre, o sea, casi todo el volumen 4 fue más bien dedicado al padre de Maika. Que es un hijo de la ratiznada. Exactamente. Y curiosamente fue también en aquel volumen donde nos presentan a los que técnicamente sean sus papás postizos. Los tigritos estos, el tigre Toño y el... Sí, Seiji y... Sensei, ¿no? Sensei y... no me acuerdo con su... Bueno, los hermanos Imura, uh-huh, pues. Exactamente, que de alguna manera son como... Los respeta como padres, ¿no? Entonces... Sobre todo a Sensei, ese es el que respeta como padre. Y al otro. Y después nos enteramos más o menos por qué, ¿no? A tigre y bengalí. Porque uno es blanco y uno es normal, ¿no? Sí, sí. Como que aquel volumen fue un tema muy de... el padre, ¿no? La figura paterna. Hubo otros volúmenes donde era más bien la figura materna. Y esta es la infancia. Creo que este volumen habla mucho de una manera muy cruda, de la infancia, de la infancia y los horrores de la guerra en los niños. Si me preguntan, oye, ¿y de qué va este volumen? Pues hay guerra. Todo. Y harta. El desgraciado volumen es una batalla. Sí. Todo, todo, todo, todo. Una batalla entre dos facciones principales, ¿no? Los Arcanix y y la Federación, ¿no? Que la Federación son más que nada humanos, ¿no? Más que nada. Humanos normales. Uh-huh. Y los Arcanix, pues no. Los Arcanix son más bien... Pues hay diferentes sabores, ¿no? Los que son más animalito que otra cosa, los que son más humanoides. Se supone que son el producto de generaciones de demonios y humanos que, pues, se mezclaron. Uh-huh. Y ahorita, pues, ya es como que su propia... cosita rara ellos. Y hay un elemento, literal, es un elemento cuasi mágico, cuasi divino, pero que también es impulsor de tecnología, que se le llaman el Lilium. Que el Lilium normalmente es muy genérico, es un elemento muy genérico que es lo que le da magia, o sea, lo que genera la magia en estos seres, ¿no? Y que a su vez, al ser extraído, sirve como de combustible para... de combustible y motor principal para tecnología. Que eso es una combinación bien interesante que hace aquí Sana Takeda y Marjorie Liu. Pero yo digo que es más Sana Takeda en cuanto a por la parte del desarrollo visual. Que es esa extraña combinación de magia y ciencia. Que es relativamente común en ciertas historias de fantasía oscura. Pero aquí no es steampunk porque no es vapor. O sea, el vapor realmente no es una forma de energía aquí. La energía como tal es el Lilium. Y el problema del Lilium es que para obtenerlo necesitas matar Arcanix. O sea, necesitas extraérselo a la fuerza, ¿no? De los huesos. De los huesos. O sea, es como si fuera tuetanito, ¿no? Lo cual, todo ese tipo de setting te lleva a varias cosas. Y no, vemos que si en este volumen hay guerra, no es la primera gran guerra que hubo. Que eso también está bien curioso. Hay unos paralelismos ahí como de Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial. Parece que aquí se habla de una guerra anterior. No muy lejana. O sea, una guerra de hace más o menos 10 años, ¿no? No, 6 años, de hecho. No sé si es cierto, como 10. Que es la famosa guerra en Constantine. Que es una ciudad devastada por la guerra. Donde pues conocemos más del pasado de Maika Half-Wolf en este volumen. Que nos van con... Eso está bien interesante porque en estos 6 números, casi los primeros 5, en casi cada uno de ellos tenemos una secuencia de flashback al inicio, que es un recurso muy común que usa esta Marjorie Liu en casi todo Monsters. Te hace un pequeño flashback a eventos del pasado en las primeras páginas de cada número y luego ya entramos a la historia donde se quedó el cliffhanger. Y en esta, a lo largo de esos 5 números, nos cuentan una historia muy cruda acerca de lo que por fin vemos, cómo es que Maika pierde el brazo. O sea, recordemos que desde la primera vez que conocimos a Maika, le faltaba un brazo y progresivamente, bueno, tenía como un muñoncito, ¿no? Tenía como un pedacito ahí de brazo, ¿no? Sí, ya ahorita no le queda ni eso. Ya todavía no tiene ni eso. De hecho, ahora la vemos que utiliza un bonito brazo mecánico, una prótesis mecánica que suponemos está, funciona a través del Lilium, queremos pensar. Pero de ella no hay problema porque ella es un Arcanic. Ajá, exactamente, ahí no hay problema. Y esa, ese flashback en el que nos cuentan esa historia es desgarradora, o sea, y en, va muy de la mano con el tono que, del título, que es War Child, porque la vemos junto con su pues su futura, bueno, su novia, que después ya no sería su esposa, por pues, razones, que se llama Tuya. Las vemos juntas enfrentando el horror de la guerra en una cosa súper cruel. Las mandan a lo que le llaman el loot, a sacar a lootear, pero en los cadáveres, ¿no? Damn. Muy de videojuego, ¿no? Así de abrir el loot, ¿no? Sí, bueno, me puse... La primera vez que leí esto ya tiene mucho rato, cuando salieron originalmente, que me puse a leerlos, dije, bueno... Para empezar, pues, ¿cuál es el daño de Sana Takeda? De Marjorie Liu, ¿no? O sea, el de Sana es Marjorie. El daño de Sana Takeda es Marjorie Liu. ¿Cuál es el de Marjorie Liu? ¿Quién sabe, no? Pero bueno, no hay que... Si quieren estar tan enojados como Marjorie Liu, pues no hay problema. Solo vean las noticias, ¿no? Se van a enojar igual. Me puse a investigar si había casos registrados de este tipo de cosas. No exactamente. En la Primera Guerra Mundial se dieron casos donde sí utilizaban, y en la Segunda también, utilizaban niños para ciertas cosas, pero sobre todo labores de inteligencia y saboteo, pero tanto así como mandarlos a las trincheras a recoger munición y armas del enemigo caído para que te los traigan y pudieras seguirle disparando a los otros infelices mugrosos que estaban en la otra trinchera como a 5 metros de ti, no había de eso. En niños, porque sí mandabas a otros soldados a hacer eso. ¿A poco? Sí. En la Primera Guerra Mundial se dio mucho eso. Que la Primera Guerra Mundial fue cuando fue más la guerra de trincheras, ¿no? Ah, y es donde se dio la guerra de trincheras. No Man's Land. Uh-huh. ¿Cómo se vio en la película, por ejemplo, para más referencia, que tengan una referencia más fresca, es la película de Wonder Woman, la primera de Patty Jenkins, que vemos eso, ¿no? O sea, era una gran bronca y esta Diana pues llega a abrir el camino para que pasaran la tierra de nadie. Y por eso es que yo agarré como que muchos paralelismos de que esa guerra de Constantine es como la Primera Guerra Mundial, porque de hecho se peleaba en trincheras y lo que vemos es que mandan a los niños, como dices tú, a lootear, a recoger cosas que dejaban los cadáveres, pero también con la doble amenaza de si regresas, regresa con algo. O sea, si no regresas con algo, ni regreses, ¿no? Y literalmente es bajo fuego enemigo y fuego amigo. Es, honestamente dije, Marjorie, ¿estás bien? ¿No hay broma? ¿Todo bien en casa? Está muy, muy cañón esas escenas, ¿eh? Sí, hay que darle también un, de veras, kudos a Sana Takeda, porque pues dibujan a Maika y a Tuya de niñas, junto con otros niños, y pues las dibuja lindas, tiernas, o sea, pues como es un niño, ¿no? Uh-huh. Y pues no hay problema, o sea, los niños de todas maneras les disparan, los mutilan, se los comen vivos. Y lo que sí es que sí, kudos también porque sabe dibujar niños. Que yo creo que ahí toda esa influencia manga que tiene le ayuda bastante. Los ojos los hace muy expresivos. Y sí se ven con las proporciones que tendría un niño. Que es algo que normalmente en el cómic americano, sobre todo en los 80s y 90s, les dolía muchísimo. O sea, dibujar niños era... ¡Santo Dios! ¡Hombre! Hay unos ejemplos. Si había unos de John Byrne que... ¡Hijo! Eso no es un niño, eso es una ofensa a Dios, ¿no? O sea, exacto. Algo que no solamente es que Sana Takeda sepa dibujar niños, ¿saben qué también es difícil? Que dibuja las versiones infantiles de personajes que ya conocemos de más adultos y sí se parecen, hacen que se parezca. Uh-huh. O sea, eso es complicado, de verdad. Exacto, porque... Tiene que sonarte, o sea, tienes que reconocerlos a la primera vista, ¿no? Que son ellos. Y lo logra. Aunque debo decir que ya con los personajes adultos, hay algunos que dices, ¿este quién era? Es que ya son muchos. ¿Sabes qué? También es un elenco muy grandote. Tiene este cómic que empieza un elenco chiquito. En el primer volumen manejas 3-4 personajes y se acabó. Y empieza a crecer el elenco. Y como llega a pasar en todas las historias de fantasía, hay algunos que dejas de utilizar un rato y regresan. Y de repente, ¿qué es el problema con los lectores? Pues así somos mensos, no nos pueden pedir demasiado. De repente es de, ¿quién era este cuate? Y te tienes que regresar a los números anteriores. Y dices, ah, ok, ya vi quién es, ya puedo continuar. Ese es... Ya como estamos hablando de un volumen 5, volumen 5 de un cómic, es de... Más te vale haber puesto atención. Aquí es donde de veras ya los creativos le empiezan a pedir más al lector. Claro. Y también uno como lector pues tiene que poner pues de tu parte para entender bien la historia y entender los personajes. Porque algo que tiene este cómic, casi no hay captions. Sí, a lo mucho de lugares, ¿no? De lugares. Y hay narración, o sea, de alguien que te está narrando, pero como si fuera un recuerdo. Porque es algo que ya pasó, como si estuviera escribiendo una carta, como en el volumen anterior. Que mucha de la narración era como si Michael estuviera escribiendo a tuya. Pero aquí ya no hay. Date cuenta que en este volumen ya no hay. No. Hay muy poca exposición para la historia que tan cargada que te está contando Marjorie Liu. Aquí de veras siento que de veras Marjorie ya está diciendo, oye, ya pon de tu parte, hijo. Sí, es un buen punto. Tan es así que por eso creo que en este volumen hay, creo que a lo mucho, dos segmentos del profesor Tantan, que es un gatito, un gato gordo, que es quien está dando la clase a los niños y les enseña el lore de la historia y que pues también gracias Marjorie Liu que nos ayudas con eso. Ya dedicó menos espacio a eso, como que dices, ok, ya hay suficiente world building, hay más cosas que te quiero contar, pero aguántame. Ahorita ve la guerra, ¿no? Y honestamente, cuando en volúmenes anteriores llegaba a las páginas del profesor Tantan, yo sí lo sentía como que, ¡ah, un respiro! Sí. Y dame más información. Y aparte lo hacía de una manera muy didáctica, que es un buen recurso, porque finalmente es un profesor enseñándole a sus gatitos, ¿no? Y ahora aquí, extrañé un poco en eso en este volumen, pero entiendo por qué. Porque aquí ya era de, pues ya es, vamos a la acción, vamos a la guerra que tanto queríamos ver, ¿no? O sea, aparte, es que exactamente, creo que bueno que lo mencionas, porque en volúmenes anteriores también, entre número y número, pues algo que hacía mucho Marjorie Liu en sus guiones era te cambiaba, empezabas con una escena con un personaje, cambiabas a otra, eran escenas relativamente cortas, sobre todo para un cómic de 20, 21 páginas, eran escenas de dos paginitas por personaje, cambiabas con otros completamente. Aquí el ritmo del cómic lo sientes más acelerado porque son escenas más largas. Uh-huh. Yo me puse a hacer el conteo, encontré muchas escenas donde son 5 o más páginas con el mismo personaje. O sea, ya no tienes ese... qué curioso que con poquitas páginas se considera así, pero ya no es un ritmo pausado. Exacto, el ritmo tiene que ser más... Más rápido. Es mucho más frenético. Y siento que haber metido las lecciones del profesor Tantan, que sí, yo los agradezco, porque también era de, bueno, ya no tengo que ver tripas saliéndole a la gente por lugares donde no deberían salir tripas. Las tripas no deberían salir desde el principio. Bueno, se sintió el descanso y ahorita ya no, pero entiendo el por qué lo hace. O sea, es el volumen donde de veras creo que... puso más acción y se sintió. Si acaso el número uno de este volumen es el más expositorio, ¿no? Porque es como toda batalla empieza. Miren, ¿vieron todo el mundo la vio? El Señor de los Anillos, la comunidad. No, las dos torres. Las dos torres. Uh-huh. Si ustedes, como yo, tienen su antiguo DVD que te lo dividían en dos, por razones. La primera parte es como que el primer número de este arco. Es todo lo que va a pasar para que llegues a los guamazos en Helm's Deep. Pasando el número uno de este arco de Warchild, de Monstres, llegamos a los guamazos y no los soltamos. Es verdad. Y de hecho el primer número acaba en un cliffhanger bastante choncho, que es hay algo que ya hemos mencionado en otros programas acerca de Monstres, de que Micah tiene un monstruo dentro de sí, un viejo dios, que se llama Sin. Y el problema es que Sin tiene hambre y se tiene que alimentar. Y ahora, antes lo hacía más tímidamente y de hecho Michael lo trataba de contener más, ya no. Sí, Sin se alimenta de seres vivos, uh-huh. Lo que encuentre. Sí, Arcanix, humanos, what have you, ¿no? Gatos, perros. Y ahora, pues, la última página vemos que Michael está inconsciente. Sin tomó control y está consumiendo gente. Y empieza a desarrollarse cierta tensión entre Micah y su pues acompañante, protegida, entenada, vete a saber, esta Kipa, que es un Arcanic en forma de zorro. Muy japonés el asunto, ¿eh? O sea, sí, con sus colitas y sus orejitas. Que es como toda como, bonita, ¿no? Toda, o sea, linda. Que incluso dentro, lo que manejaban en volúmenes anteriores también, es que como que entre Arcanics pues hay niveles, ¿no? Y como que los zorritos, o sea, los que son zorros, son vistos raritos. Uh-huh. Y más porque puedes, hay nivel, ahora sí que se escucha feo, pero hay diferentes niveles de zorres, ¿no? O sea, puede ser así, zorrito de nada más pongo mis orejitas de cosplay y hago streaming, no. O o soy furry, ¿no? O soy furro. Completamente furro, o sea, hocico y todo, ¿no? Y entre más furro, más poderoso. Ajá. Marjorie, what the fuck, dude. No, o sea, no tengo problemas, pero hay momentos en donde de veras el subtexto lo aventamos en la alcantarilla, ¿verdad? Subtext is for cowards. Sí. Nada más les faltó ponerle más colas. Bueno, a los gatos sí luego les ponen más colas, ¿no? Hay otros Arcanix, la tía de Maika, que tiene cola, más de una. Que eso es muy japonés. O sea, es entre más colas era más poderoso. El más canijo el animal, sí, sí, sí, claro. ¿Y los gatos no son exactamente Arcanix? Son gatos. Son gatos, son su propia raza. Que por eso aquí el profesor Tantan nos da una clase de ¿por qué hay gatos domésticos? ¡Oh, ah, Dios! Eso está de santo Dios, o sea. Eso está horrible. Sí, bueno, no todas las clases, no todos los ítems del doctor Tantan son pachones. Hasta con eso, de veras. San Takeda, estoy seguro que sí. Cuando le llegó el script, en esa parte en particular, yo creo que sí marcó, agarró su celular, el número de Marjorie, de oye, ¿estás bien? ¿De veras? ¿Todo bien con tus gatos? ¿Tienes gatos? Porque si tienes gatos, necesito quedármelos yo. ¿Quieres que tengan casa? ¡Santo Dios! ¿Están comiendo bien tus gatitos? No, de veras, está canijo. Sí, sí, sí. Me gustaría que leyeran esa parte, porque la verdad, la explicación de por qué en este mundo sí hay gatos domésticos, y no todos los gatos son, pues, como son canijos como la mayoría de los que vemos aquí, es dura, cruda y fea. Y, oh my God. Pero bueno. Fíjate que, de hecho, es lo padre de este arco que podemos ver, pues, cómo se va desarrollando. ¿Cómo es, pues, el factor humano cuando llega a la, bueno, humano, arcánico, lo que sea, a la hora de oye, ya se va a desatar una guerra? Yo lo que, cuando leí el primer número, que es mucho, pues, mucho de los preparativos, pues ahí todavía estaba ese ritmo donde poquitas páginas, poquitos paneles para ciertos personajes. Vemos los puntos de vista de las facciones que se van a enfrentar, de lo que va, de cómo el conflicto empieza a ser inevitable. Yo pensé que íbamos a ir por ahí y obviamente pues insertando a Maika como el hilo conductor de estas historias. Después tiene el poder de un dios antiguo y medio mundo la anda buscando porque hey, podemos explotarte para la guerra. Y Maika creías, pues, no. A la fecha yo siempre digo que no es exactamente bien que quiera Maika. Porque, y es parte del misterio que ha manejado Marjorie Liu. Porque no se quiere quitar al dios antiguo. No, realmente no. Hasta lo siente parte de él, de ella. De ¿no? ella, o sea, ya es como que pues ya hasta te extrañaría si te fueras este monstruo asqueroso, ¿no? Pero tampoco es como que quiera la, o sea, hasta antes no quería la paz del mundo. Hasta que ya vio la guerra, pero bueno, eso ya es después. Ese es un buen desarrollo de personaje que quiero comentar después. No quería amigos, no quería amantes, no quería dinero, no quería nada. Solo quería encontrar su pasado y que la dejaran en paz. Es cierto, y muchas de las cosas en las que se involucra Maika es porque la involucran. La verdad es que no. Pocas cosas de lo que hace Maika en toda la serie son porque a ella se le ocurrió. Es más, una parte de ella lo hizo por ella, o sea, Sin. Muchas cosas lo ha hecho porque Sin ha querido hacerlas. Y fíjense que, oye, ya lo habíamos comentado en unos programas anteriores de, oye, pues eso es un protagonista pasivo, que pues en todos los cursos de storytelling te dicen, no hagas eso, porque Marjorie lo hace, para que en algún momento, en el caso de Maika por lo menos, porque iba a llegar el momento donde ella va a decir, al carajo con todo, voy a hacer esto por mis razones. Por mis tristes pantalones. Y hay algo que sí, quien siento que sí es un personaje que hace las cosas porque quiere, es Kipa. ¡Qué curioso, ¿no? Y te me atrevo a decir que Kipa tiene un peso más importante en este volumen que la propia Maika, ¿eh? Sí, Kipa, porque es como que una. Es una arcana, que es una zorrito ahí toda pachoncita, que de veras quiere ayudar. Quiere ayudar a sus semejantes. Y se está. Y pues ya ni modo, ya se involucró en un conflicto internacional y bla bla bla y, Es algo muy padre, o sea, el que Marjorie Liu la utilice. Como que la forma entre inocente y pachona de un civil normal, de bueno, esto es mucho más grande que yo, pero voy a ver qué puedo hacer para disminuir el sufrimiento. Sí, exactamente. Y también a regañadientes de Micah, porque que eso también es otra de las como grandes incógnitas que luego me levanta. Sí le importa a Kipa. Aunque ella dice que no. O sea, siempre mantiene esa fachada de nah, me vale gorro, ¿no? Y la trata mal a veces, así de cállate, pequeña zorra, ¿no? O sea, digo, little fox, no soy. Sí, o sea, así es en español, ni modo, ¿no? Pero. Y Kipa tiene una suerte como de. Pues no enamoramiento, porque no es el caso, pero una cierta veneración por Micah. Una lealtad increíble. Es que le salvó la vida. Ajá, exactamente. Y y Micah intenta protegerla. Al grado de que le dice, está la guerra y todo eso, y seguramente quieres participar, pero no, te vas a quedar aquí guardadita. Y Kipa es de, no, yo necesito estar con los míos y ayudarles a que escapen los zorros, a mi raza, ¿no? Y Micah es de, no, o sea, no quiero que te pase nada. Creo que es quien más le importa en la vida. Por el momento sí. Por el momento sí, ¿no? Es como que la versión, me gusta que, o sea, es una forma, si quieres, muy en la cara de hacer esto, pero pues tenemos las dos versiones del personaje. O sea, es como si Micah le estuviera hablando a su versión más inocente y más de chavilla. Claro, claro. Porque ella ya lo vivió, ella ya sabe de qué se trata y le está diciendo, no, mejor ya no hagas esto porque te va a ir muy mal. Y pues Kipa sigue siendo una niña, sigue siendo pachona, sigue siendo medio inocente, medio ya no tanto, medio inocente. Y yo siento, o sea, no he encontrado todavía un panel, o sea, también lo intenté, pero dije, no, creo que a nivel gráfico no ese es el asunto. Donde se ve un paralelismo de las cosas que vivió Micah con las cosas que vivió Kipa en su primera batalla. O sea, no encontré nada, algo así. Pero creo que no era algo gráfico, era más bien algo de guión, donde veías de... Oye, también cosas, o sea, las cosas horribles que en el flashback de cada número, que pues es esa historia de Micah y tuya, donde van ahí, están ahí en las trincheras, tratando de sobrevivir, diciendo que si las capturan mejor que se den un tiro, prometiéndose de yo te mato si algo te pasa, no te preocupes, holy shit. O sea, es esa parte horrible, y después ves cómo esta Kipa reacciona entre los horrores de la guerra, que es muy distinta, porque tiene pues... Tiene otro... No, no solamente es una persona distinta, sino que tiene otros apoyos. No se encuentra sola en el mundo. No sé, a lo mejor estoy viendo de más, pero me gusta que sea así. Que vemos dos personajes infantiles viviendo la guerra de distintas formas. Hence the title, War Child. En el segundo número, Micah, que está acompañada constantemente de Corbin, que es un otro Arcanic, que es... Eso, técnicamente es un cuervo, o sea, tiene alas de cuervo y toda la onda. Pues se topa con que, o sea... Muy camuy y demás. Muy camuy, muy ex, pues, japonés, ¿no? Y a mí ni me digan, Sana Takeda es fan de Clamp. Ah, ¿sí? Sí. Ah, ahora entiendo. Eran las cosas que leía de chamaquilla. Ahora entiendo. También Clamp, ah, santo Dios. Sí, bueno, que... o sea, hay niveles. Sí. Se encuentra aquí con un problema. Micah verdaderamente quiere ayudar a defender la ciudad, ¿no? Pero la verdad es que la ciudad está hecho un desastre y los arcanes que están ahí están en desorden, no están unidos, su gobierno ya los abandonó, están solos están en una ciudad sitiada, abandonada por su gobierno. Sí, todo este conflicto se desarrolla porque en un volumen anterior estalló como que una bomba, o sea, un ataque terrorista que desató una guerra, Primera Guerra Mundial, en fin. Y pues entonces la Federación, los humanitos, le van a echar bronca a los Arcanics porque seguro fueron ustedes, desgraciados, y vamos contra ellos. Y entonces esta ciudad que era controlada por los Arcanics, el gobierno ya se fue y dejó ahí a los civiles para ganarles tiempo. Pues ya me vale, ¿no? O sea, imagínate, y Micah dice, pues tenemos que hacer algo. Ese es el punto de dije, ok, ¿de veras, Micah, quieres hacer algo? ¿Y cómo lo está haciendo? Porque incluso es ruthless, es despiadada, de necesito a la gente, o sea, que se alinee. Y no sé si fue a raíz de que conoció a su padre de quiero hacer las cosas bien, O sea, como decir, este es un desgraciado, quiero hacer las cosas mejor que él. Sí, porque cuando conoció a su padre acá, toda la interacción con su padre es de, mira, hijita, te quiero de mi lado porque va a haber guerra. ¿Y cómo sé que va a haber guerra? Porque la estoy propiciando yo. Exacto. Yo estoy haciendo guerra. Cuando haya la guerra, te quiero del lado ganador porque somos super pachones. Y creo que es en donde, creo que es ahí donde, como lo que le pasa a todos los chamacos en algún momento, donde tu papá le dice, oye, hijo, vente, vamos a hacer algo. Y ellos dicen, no. ¿Por qué? Pues porque no. Porque no. Porque, ¿cómo le voy a hacer caso a mi papá, no? Y eso hace Micah. O sea, no sé si sea toda su motivación, pero siento que de alguna manera sí le duele saber que los Arcanix perezcan, porque pues técnicamente es una de ellos. Pero normalmente la actitud de Micah es de, no me importa, o sea, yo lo mío y se acabó. Es más, hago como que me importa Kipa, pero realmente no, pero siempre sí. Es un personaje duro, ¿no? O sea, que no va a admitir, nunca la he visto sonriendo, creo. En flashbacks. ¿Eh? Puede ser. En flashbacks la hemos visto y sonriendo. Y la vez que la hemos visto sonriendo, es una sonrisa sardónica de, te vas a morir, desgraciado, ¿no? Está bien, o sea, es como más bien ver a un lobo pelando los dientes, no está sonriendo. Una medio lobo, Half-Wolf. Ese es su apellido, Half-Wolf. Sí, exactamente. Pero sí, creo que, o sea, si bien sí le duele eso, creo que puede más el hecho de decir, o sea, mi padre me quería de su lado en la guerra, no voy a estar. Vete a la goma. Yo voy, tengo mi propio lado y voy a hacer las cosas a mi modo, ¿no? Y vemos que la ciudad está Rabina, verdaderamente está en problemas. O sea, la ciudad tiene, por ahí algunos humanos refugiados que los Arcanix, pues ahora los tienen como casi casi prisioneros, los tratan horrible. Están unos gatitos que tratan de ayudar a la gente, a los propios Arcanix. Y Kipa es de, quiero ayudar a mis amigos zorros, pero pues no. O sea, no confían que lo pueda hacer realmente. Y Micah tiene que demostrar que tiene la fuerza suficiente para decir, yo pongo orden. Y lo demuestra incluso invocando al propio Sin. Y hay un momento que no había visto yo en cómics anteriores, donde Micah habla con la voz de Sin. O sea, incluso a nivel gráfico, ahí Ross Wooten lo que hace es pone la tipografía con el color y el tipo de letra que usa Sin, y entiendes que quien está hablando realmente es él, por petición de Micah. Y es cuando la gente escucha, cuando la voz del monstruo sale a relucir. ¿Y si creen que era así como que el speech acá todo de juntos sí podemos y vamos? No, al demonio, le está diciendo a la gente que estaba, era una situación muy cruenta, de los que están adentro de la ciudad eran soldados principalmente, que no iban a tener suficiente pues suministros para cuidar de la población. Le dicen a la población, pues ya lléguenle, y el resto de la población era de, no, déjenos entrar porque ya no hay, o sea, ya la federación está sobre nosotros, no hay escape. Y Micah de, ok, vamos a llegar a un punto medio. Sí entran y cuidamos de sus hijos, pero todos ustedes pelean, infelices. Y háganle como quieran, ¿no? Y si uno de ustedes dice, no, yo no peleo, nadie entra, ¿eh? Y literalmente luego vemos cómo el reclutamiento es hasta gente que nunca ha peleado, gente muy vieja que peleó en guerras anteriores, gente que le falta una pata, le falta una mano, pero es de, pues tengo que pelear, no hay de otra. Así de ese tamaño. ¿Sabes qué? Cuando estaba releyendo este volumen, es de que me acordé. Mm-hmm. ¿Te acuerdas de Saga? Sí. ¿Te acuerdas del escritor que tanto les gustaba, Marco Ayalana? Ah, sí. Heist. Que era de lo más mediocre según... No, sí era bueno, de veras. No, pero otros personajes decían que era lo más mediocre su escritura. Su mamá de Marco, bueno, decía que era una porquería. Ah, sí, porque escribía acerca de la paz. Uh-huh. Y la mamá de Marco, esta Clara, pues era guerrosa, ¿no? Cuando se conocen precisamente Clara y Heist... que Clara le recrimina que los autores, los escritores, pues nunca reflejan un lado realista de la guerra, ¿no? Y Hayes le dice, no me acuerdo el título, que dice, no es cierto, este título de este autor muestra la guerra como es, más allá de lo que es horrible, ¿no? Me acordé mucho de esa escena, de cómo el escritor que ese escritor, que lo que no quiere es guerra, refleja la vista, el punto de vista de los conflictos bélicos, pues como una persona normal lo ve. Que pues, ¿cómo lo ve una persona normal la guerra? Pues la guerra se trata de matar gente, de desmembrar personas, de infundir miedo. mientras quienes hacen propiamente la guerra no lo ven, no todo el tiempo lo ven así, lo llegan a ver incluso como necesario. Sí, o sea, lo ven del lado técnico, económico incluso, y no ven lo que pasa en el frente, ¿no? Me acordé mucho de esa escena de, claro, sí, o sea, Marjorie Lyons está tratando de reflejar lo más fielmente posible dentro de su óptica, que ella, que nunca ha vivido una guerra propiamente, pues el cómo es la guerra. Hijo. Se me hizo muy chistoso. Me acordé mucho de esa escena y dije, ah, holy shit. Y después me dieron ganas de leer Saga y ahora lo voy a leer y me voy a poner triste porque no ha continuado. Eso es lo malo. Ahí sigue en hiatus, a ver para cuándo, ¿no? Sí, y digo, y también por cómo acaba el volumen ese feo, pero bueno. Aquí en el número 3, bueno, ya nos habían presentado una generala que es prácticamente quien está haciendo la invasión, ¿no? Una generala humana. Pero que también tiene... hay una facción que no habíamos... De repente está como muy misteriosa, que es la Kumaya, ¿no? Que sí son brujas, pero no son arcanics. Usan el ilium para hacer sus cosas, ¿no? Para hacer sus brujerías. Sí, es como que los que lideran realmente el gobierno humano. Es como que el poder realmente detrás de todo el asunto de los humanos. Y tienen... sus motivos muy particulares ahí de para hacer las cosas, que también en volúmenes anteriores vimos que en realidad están infiltradas por otro dios antiguo mala onda que quiere destruir todo. Sí, exactamente. Y aquí, bueno, nos presentan a esta generala y además hay dos puntos. Le puedes decir general, los términos en militares son sin género en realidad. Pues sí, digo, aquí se usa mucho en México, así está, hasta en el rango militar, ¿eh? Es curioso, pero sí ha llegado a pasar. Bueno, digo, realmente es sin género, ¿eh? Por lo menos en el idioma oficial español, así RAE, es sin género. Y aquí nos introducen, bueno, hay dos momentos aquí que me llamó la atención de algo que nunca hayamos visto, que no nos habían presentado tal cual. Hay el personaje de Tuya, ya de grande, está casada con alguien que se llama la Baronesa. No, Baronesa es ella. Su esposa es la Warlord, que es la Warlord, tía de Maika. Exacto. Que y algo que no habíamos visto es que hay una secuencia donde su esposa y ella se van a despedir, así, pues, cada quien. ¿Y de por qué están casadas? Como todo buen matrimonio político, por conveniencia, para juntar dos facciones que antes estaban bien peleadas. Y algo que dicen es que se despiden, su esposa le da un beso y le dice, detente, dice, porque son nuestras lunas, o sea, y dice... No podemos permitirnos embarazarnos mutuamente. O sea, está bien curioso eso. Como que pueden. Son arcanics. Pueden. O sea, entre el mismo género se pueden embarazar. Está bien curioso eso. Pues que son arcanics. ¿Por qué crees que los humanos dicen no? Estas cosas raras deben son ser. Del diablo, ¿no? Deben ser destruidas. Sí. Y también aquí nos presentan una de las armas de la Kumaya. Santo Dios. Las. Brujas, ¿qué? Ah, bueno, realmente su nombre son como monjas, así les dicen, nuns o algo así. Sí. Pero digo, mi hermano, es como si mezclaran los personajes de ese juego de Nier Automata. De Nier Automata con los Obsidian Darkness, ¿no? Santo Dios. Santo Dios. Gráficamente se ven diferentes a todo el cómic. A todo, absolutamente a todo. Son como darks, pero rubias. No, más bien albinas. Albinas, muy albinas. O sea, están como... muertas, parecen que están muertas, pero parece no. Parece que están muertas, exacto. Y algo que me encanta de la parte gráfica de estos personajes, que son cuatro. Sisters, son cuatro hermanas. Bueno, sisters, pero no sé si sea por sisters de o sea, hermanas Sisterhood, de sangre, ¿no? O hermanas de monjas, ¿no? De convento, ¿no? Uh-huh. Algo que me encanta de y que lo refleja muy bien esta Sana Takeda, tiene una especie de líneas, así como si tuvieran venitas, de color entre azul y morado, que les atraviesan la carne, ¿no? O sea, les atraviesan la piel, o sea, del pecho, de las manos, de la cara. Que es el color del ilium. Y te revelan de qué están hechas. O sea, son seres que cuando eran bebés, en el vientre de la madre les inyectaban ilium y salieron estas cosas. Que pueden manejar la magia y todo, pero son fanáticas, están muy dañadas, ¿eh? Sí, era la nueva arma de la Kumaya. O sea, las brujitas hicieron a estas desgraciadas como armas. Y los arcanics son los enfermos, ¿eh? Y honestamente el diseño que le pusieron a cada una de ellas es... O sea, a cada una la reconoces, tiene sí, un claro. Peinado diferente. Y como que cada una tiene, aparte del o sea, el diseño, tiene una habilidad distinta. Sí. Hay una que es psíquica, otra que maneja lumbre, hay otra que como que es... puede hacer explotar cosas con la mente y está horrible. Sí, una suerte de mutantes, podríamos decir. De equipo mutante, pero a la mala, ¿no? A la espantosa, de verdad. Sí, y los trajes son fantásticos. Ah, oh, sí, o sea, el diseño, de por sí, todo lo que son ropas que diseña Sana Takeda están increíbles. Yo me quisiera vestir como en esta, como las personas de aquí, sin ser de estas personas. Efectivamente. Maika, o sea, por ejemplo, Maika trae ahorita un traje muy militar. ¿Cómo me acuerdo cuando la conocimos con un saco de papas en el primer volumen? ¿Te acuerdas? Literal. Tenía un saco de papas, era una esclava. Y ahora la ves así, todo militar, regalía, se ve increíble. O sea, el diseño es fantástico. Uy, deja que vea los nuevos números. Uf. Sí, se pule aún más. Ahí llega un cambio de diseño. Hay una razón del por qué cambia el diseño de Maika. Ah, está genial ahorita. A mí los que me gusta cómo se visten son sus papás. Uno de sus... de su otro papá, Sensi. Me encanta cómo se visten esos tigres desgraciados. Ah, son de lo más... Es garigoleado, muy rico el diseño. Mario Liu reveló por ahí en alguna... Cuando salió este cómic, que esos diseños particularmente... Se los encargó a Sana Takeda pensando en los aristócratas, bueno, los agentes diplomáticos de la China imperial de los 20s. Y sí. Y sí, menos, ¿eh? Así es como se ve. Dices, ah, órale. Y oye, pues es un diseño padrísimo. Y fíjate, qué bueno que solita se mata, porque imagínate estar dibujando eso panel tras panel y lo logra. O sea, qué increíble que solita se meta a la piel, ¿no? Porque. Le mete muchísimo diseño y en cada uno de los paneles... O sea, sí hay algunos paneles donde, pues, para que la secuencia sea rápida, tiene menos detalle. Pero aún así, se da su dulce tiempo de meterle el diseño muy, muy, muy bien hecho en cada panel, ¿eh? Y consideren una vez más, Sana Takeda hace el color... O sea, hace el boceto inicial, le hace las tintas digitales, mete el color, los degradados. Yo me imagino, no lo sé de veras, pero... me imagino que debería por lo menos tener un asistente, el que le haga el flat, por del ejemplo, color, algo, no sé. Es muy probable. O sea, por ejemplo, los flats, que es como lo más talachudo, yo creo que a lo mejor sí debe tener algún asistente. Y más porque trabaja en Japón. En Japón es muy común eso, ¿no? O sea, el artista, o sea, firmas como Akira Toriyama o Clamp o lo que quieras, pero pues tienes a tu estudio con tus artistas que te ayudan a hacer fondos, a colores, a diferentes cosas, ¿no? Sí, y a quienes no acreditas en tu cómic. Desgraciadamente. Pero les pagas, o sea... Pero al menos le pagas. Sí. Sí, hay muchos artistas aquí, incluso en México, que dicen, yo trabajé en tal cómic, pero no te puedo decir. O sea, no aparece mi nombre porque, pues... Me enteré que, de hecho, por lo menos lo comentó, me parece que Jim Soft, algo así. No me acuerdo quién fue. A veces hay cuestiones legales en las compañías para que no puedas poner el nombre del Flatterer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le estás pagando a alguien que no tiene un contrato. O sea, si no lo contratas realmente, si no funcionas tú como estudio o persona física allá en Estados Unidos que tiene tu negocito, técnicamente no le deberías estar pagando a alguien. Pues sí. O sea, para que haga un trabajo en el que tú vas a estar acreditado. Es un huequito legal ahí medio feo, ¿eh? Si, por ejemplo, sería un asunto muy distinto si fuera como Gurihiro. Que ellas en realidad están, o sea, es más bien una mini empresita. Son dos personas, ok, pero como sea... Que ellas sí pueden decir, si contratamos a alguien más, y es parte de Gurihiro. Sí. Es distinto. O sea, sé que ahí es una cuestión legal, por lo menos en el cómic estadounidense. Aquí en México supongo que tendremos algo parecido. Si el artista no está dado alta como persona física con actividades empresariales, de oye, pues... ¿Cómo le hiciste? O sea, si pagaste un servicio, pues espero que el otro va a tener que declarar impuestos, a ver qué hace, ¿no? Sí, y es más común de lo que crees, ¿eh? Hay muchos artistas, que sigo por ahí, que dicen, hago flats, y no hacen otra cosa, o sea, no... Y dicen, te hago flats en un día, así de a suma, de una página, ¿no? Okay. Imagínate todo el flat de todo el cómic, pero o sea, en un día te hago un flat completo de una página, ok, y no los acreditan, pero como dices tú, pagan impuestos, pues ahí te va tu bonito recibo, ¿no? Y es un ahorro de tiempo para el cómic, canijo. Por eso te digo, yo imagino que tiene por lo menos alguien que le ayude con el color, con los flats del color, porque si no... Es mucha chamba. Sí, no veo cómo pueden sacar un cómic así cada mes. Nah, está canijo. Por eso tiene sus bonitas pausas también, ¿no? Que esta vez fueron menos, ¿eh? Menos y todavía... O sea, fue menos pausa. Hubo un hiatus entre el volumen 5 y el 6... Y en esa pausa metieron un par de cómics extra. Sí, como de historias antiguas, ¿no? De historias mundo. De De los personajes, hay una historia con Kipa, por ejemplo, de... Y te sientes feo, más feo todavía, de cómo era su familia, ¿eh? Estaba... En fin. Que también dibujó Sana Takeda. ¿Y es cómic o es más texto? Cómic, que... es cómic. Tal cual. No tuvo descanso. Por eso te digo, de ay, hijo, ¿eh? Sí, no. Le metió ganas. Este volumen se cierra un poco con el enfrentamiento de este... De Maika con esto, se encuentra con estas brujas escaldufas. Y también vemos un poco la relación de Sin con... Pues con su madre, ¿no? De Maika. No es exactamente su madre, es su... ¿cómo se dice? Lo contrario de descendiente. Su antepasado. Su antepasado. Sí, exacto, antepasado, más bien dicho. Sí, que era la, dentro de la de este mundo había una cosa en los arcádicos que le decían la Shaman Empress, la emperadora Shaman, uh-huh. Que era como que la más canija de todas ellas, que es una antepasada de Mike, que entendemos estaba aliada románticamente con Sin. Y es muy gráfico ahí. Es bastante gráfico. No, no tan gráfico, no estamos hablando de... Pues no, pero hay tentáculos. O sea, no es Fateless, pero hay tentáculos de por medio. Y dices, ah, ok. And you know how it goes. Ah, ok. All right. En el capítulo 28, o sea, que sería el número 4 de esta colección. Ahora sí, vemos propiamente cómo perdió el brazo Maika y con qué lo reemplaza, ¿no? Cuando sí, aparece Sin por primera vez. El gran secreto de Maika es que en esa batalla, en esa última batalla que terminó como que en la antigua guerra, la batalla en Constantine, por alguna razón que todavía no sabemos, llegó ese maldito condenado dios antiguo que entendemos que ya estaba metido en Maika, se manifestó y acabó con todo, con medio mundo. Pero para manifestarse y utilizar poder, pues requiere... alimento, y lo único que encontró de alimento fue la mitad del brazo de Maika. Así fue como originalmente lo perdió. Y de hecho, Maika, cuando recupera la conciencia y ve que no tiene bracito, dice, pues ni le dolió, ¿no? Pero no tengo bracito. Qué horror, ¿no? De veras, sientes... O sea... Mira que sana taqueda. Son unas escenas bien coretas con las pobres niñitas. Estas dices, bueno, ya, denles un chance. Y mientras que en el presente, este número sí es de harta guerra, vemos a Maika peleando ahora sí con las brujas estas nuevas, a Corbin también, a Kipa con todo y bracito lastimado, se pone bien badass, o sea, le entra el Rambo que todos llevamos dentro, yo creo, y se pone a defender a su gente, ¿eh? Sí, todo lo feo de este arco, o sea, dentro de todo lo feo que había... Es que tanto Maika como Corbin, como Kipa, todos sabían que esa batalla ya estaba perdida. Que lo único por lo que estaban peleando era para ganar algo de tiempo. A ver si el resto de la flota de los Arcanics llegaba y les echaba una mano. La única persona que llega a echarles una mano es la tía de Maika, la Warlord. Y ahí vamos porque es canija. O sea, no le dicen Warlord de gratis. Tanto que se echa una de las brujas así... ¡Fácil, eh! Y llega en modo Jim Lee, ¿eh? Oh, o sea, sí. Me encanta la secuencia porque ese... Ya sabes, ¿no? Está acá la bronca y de repente aquí no hay de que echó un rayito, nada más vemos como mutila completamente a una de estas. Ah, Jim Lee. Y luego ya, siguiente pose. Sí es pose Jim Lee. Neta, no sé ahí en qué se inspiró. Sana, en cualquier hasta anime. Hasta el ángulo. En el ángulo. Cualquier anime. Sí, además faltó el señor Picor ahí atrás. Exactamente. O sea, ¿cuántas veces en los caballeros del Zodíaco no pasó algo así? Ándale, sí. Y ve hasta el ángulo. Llegó al ángulo también, Fénix. Llegó a tranquearte. No tengo la obligación de decirte mi nombre, pero te lo voy a decir, ¿no? Ok, ya sé quién eres y ya sé qué vienes, éntrale. Okay, échale tus plumitas, dale. No, y de veras, pero este sí llegó a repartir espadazos, ¿eh? Que por eso aquí el diseño es más tecno. El diseño que tiene aquí La Warlord. ¡Santo Dios! Está padrísimo, o sea, me encanta. Miren, es una hija de la retiznada. De veras, llegas a detestar el personaje porque es manipulativa, es una hija de la fregada, solo tiene sus... es medio fanática... Detesta a Maika porque pues, es su sobrina la apestadita. De verdad llegas a detestarla, pero holy shit, cómo me encanta el diseño que le pusieron a la Warlord. Porque incluso tiene esos toques como de luz por el propio Lilium que tiene. Que se ve... Es increíble cómo pudo lograr esto esta Sana. Porque sí se ve como una armadura antigua en diseño. O sea, con muchos muchas florituras y puntos muy barrocos. Y de repente ves esa pieza que incluso tiene piezas que están flotando, o sea, ni siquiera están pegadas así propiamente a la armadura, y la ves siendo canija y utilizando toda esa ese poderío, las herramientas, las armas que trae. Está increíble, o sea, la verdad es el lograr ese diseño no fue nada fácil, ¿eh? Aparte me encanta el yelmo que trae le cubre los ojos. Uh-huh. Y sientes que dices, ¿y cómo puedes a través de eso? Magic, whatever, no sé, no me importa. Pero se ve padrísimo porque parece un lobo, o sea, es con las reminiscencias es un lobo de muchos ojos y feo y canijo. ¡Ugh! Y tiene varias colas, o sea, tiene un montón de colas. Es canija, ¿no? Y me gusta que cuando se quita, o sea, cuando se quita el casco, cuando hay escenas donde ves más el cuerpo de la guardia, está llena de cicatrices. O sea, no le está bien. No es que sea su primera batalla, ni mucho menos. No, oye, ya estuvo en quién sabe cuántas y mató a quién sabe cuánta gente. Y es. O sea, es de esas. ¿Sabes qué? Es de esos momentos que. Ni modo, tengo que invocarlo, a ver si no, me apesto yo solito. En esos momentos Game of Thrones en el que no sabes a quién lanzarle vítores, ¿no? ¿Te acuerdas del segundo libro, Clash of Kings? Uh-huh. Que era la guerra entre... Robb Stark. Entre Robb Stark, Stannis Baratheon. ¡Stannis! No me acordaba del otro burro ese. Y King's Landing, ¿no? Y cuando llega Stannis a hacerse la de jamón en King's Landing, pues quien estaban defendiendo era Tyrion. Y dices, bueno, ¿y a quién le voy, no? La batalla de Blackwater, sí, ¿no? Sí, dices, ¿a quién Gerardos le voy? Y más porque Tyrion, pues tampoco era... Que si quisieras estar de su lado, pues tampoco, ¿eh? Pero Tyrion estaba era... Estaba defendiendo a la loca de Cersei, ¿no? Y al idiota de su sobrino. Pero Tyrion era pachón y querías que le fuera bien, pero estaban los otros idiotas. Y Stannis era un infeliz, que te caía mal, pero tenía razón. Y luego tenías al Onion Knight, que sí te caía bien. Dices, bueno, ¿y a quién le voy? ¿A qué me pasó con esto? Dices, bien, entonces ya llegó la Warlord, ya nos salvamos. Pero no, espérate, este infeliz me cae mal, que se muera. No, entonces, ¿a quién le voy? De veras, hacía mucho que no tenía esa sensación de sentimientos encontrados. Me gustó, eran muchas escenas por eso. Y el número acaba con que, pues, ¿qué crees? O sea, el sitio salió mal. Terriblemente mal. O sea, los humanos traían una mega arma, un cañonzote... ¡Cañones! O sea, traían el Blitzkrieg. ¡Exacto! Heavy machinga, ¿no? Pues ya está, parece donde se metían esos, ¿no? También, pero... Era la innovación en la Segunda Guerra Mundial, de hacer la guerra. Masacraba las líneas alemanas, destruían con su artillería las trincheras enemigas y después ya nada más llegaban la Wehrmacht, la infantería, a rematar. Esa era la gran innovación bélica de esos años. Y aquí pues igual, o sea, no había nada, o sea, eran seguían los arcanes siguen defendiéndose a través de fortificaciones antigüitas con muros altos y la fregada, y llega la Federación con cañones y tiran los muros, literal. Ya valió, entra la caballería así de por la Federación, vamos a matar a todos, ¿no? Yo no sabía, cuando leía originalmente estos números, de veras no sabía qué tanto le iba a hacer justicia al arte de Sana Takeda, unas escenas de tanta acción que no requieren, que a veces mejor no ver tanto detalle porque te das quito de ver tanta sangre y tripas y pedazos de gente volando y demás. Un nuevo fijón. Me llamó mucho la atención que Sana Takeda no, en ningún momento sientes que el arte se vea en detrimento por la acción, porque sea un pace, un ritmo mucho más acelerado, que sea action packed. Nunca sientes que el arte esté en detrimento y es increíblemente difícil hacer algo así, ¿eh? Y lo logra, o sea, de veras que lo logra y no, fíjense no que, pierde tanto detalle. Sí, no es por echarle tierra ni mucho menos, sino simplemente es un... Y es que no es que le eche tierra a otros artistas, ni mucho menos. Ese es un recurso, de veras, o sea, limita el detalle que le vas a poner porque... Y todo buen escritor te lo va a decir... La cantidad que el lector le va a dedicar a cada panel es de unos cuantos segundos. Y a lo mejor tú le te echaste un par de horas en ese panel. No te preocupes. Y sobre todo cuando son escenas de acción, bájale dos rayitas. No pasa nada. No es crítica. De veras no es crítica en el sentido malo. Es un recurso perfectamente válido y necesario para tener cómics mensuales. Incluso, y miren, si vamos a ser súper sinceros, sí, por supuesto. Sí se siente que Sana no le echó la misma cantidad de horas algunos paneles cuando llega el momento de darse de trancazos y es normal, pero no sientes que el nivel de detalle sea tan drásticamente inferior cómo podría verse en otros cómics, que se ha dado el caso y es normal y no tengo ningún problema con ellos. Uno de ellos es mi cómic favorito de Marvel. Ahorita hay un arco de mucha acción en Runaways, donde Andrés Gonolet, y con mucha razón, mejor agarró, de plano, en el número más reciente, fuck it, un splash de dos páginas para ahorrarnos tiempo y que se ve espectacular. Y es válido, ¿eh? Es perfectamente válido. Y fíjate que a veces incluso meterle mucho detalle a una escena de acción, o sea, detalle en cuanto a al diseñito, que se vean los puntos, que se vean las armaduras, etcétera, es en detrimento de la misma acción. Porque te obliga a ponerle más atención a eso que a avanzar la acción. A veces como que menos es más. Y cuando son escenas de acción que necesitas que el ojo del lector recorra más rápido la página, no la llenes de cosas, ¿no? Sí, a menos que seas Katsuhiro Otomo en Akira, entonces pues haz lo que quieras. O Black Sat, ¿no? Que hasta un fijo panel de transición le pones. Pero bueno. Una vez más, les insistimos, ¿no? Hay que conocer las reglas para romperlas cuando se les dé la gana. Uh-huh. Y hacerlo bien. Por cierto, la portada del capítulo 29 me encanta. Kipa aquí tiene como una armadura que parece la armadura de oro, ¿no? En realidad no la usa, pero nos da así como que, ah, ok. Y muy Star Wars, ¿no? O sea, tiene ahí una linterna que parece como espada de luz. Mike atrás en armadura también, el Sin. Es de las portadas más diferentes de todo Monsters. Las verdad, muchas veces es de, ah, este número ya lo tengo, ¿no? Sí, es miren, la única razón por la que sí no tengo problemas es porque, pues, el cómic solo ya aparece el número 1, 2, 3, 4. ¡Ah, qué lindo! Si lo estuviera siguiendo esto en físico y de repente se me olvidara algo así desde... Ya tenía este... Es lo malo, es lo único malo con las portadas. A veces son muy artísticas, muy bonitas en sí mismas. Pero todas se parecen mucho. Y cuando llega una que de veras rompe con el... con la tendencia de cómo venía haciendo portadas como esta, donde... ¿Y saben qué es lo que más rompe tendencia? Que hay mucha luz... De esa apagadita, pero luz, ¿no? El tipo de luz apagada que utilizan en Monsters, por supuesto. Pero hay mucha luz y hay tonos en azules y en dorados. Y dices, holy shit, este número sí no lo tenía. Cuando en portadas anteriores son, pues, algo así, ¿no? O sea, también más oscuras y más retablo. Más gente, frunciendo el ceño. O dormida. A veces parece que están así de, cierran los ojitos y como que... Ajá. Marca, despierta. ¿Qué? La pose. Ah, sí, cierto. Damn it. Y no, esta, la verdad, gran portada, ¿eh? Me encantó bastante. Y en este número, vemos otra vez el bonito flashback. Donde vemos bonito flashback. Donde vemos el tercer impacto, ¿no? Digo, ve nada más esto. Déjame decirte. Este splash page. Hay un splash page donde vemos, o sea, qué es lo que pasó en Constantine. Llegó Sin y cuando llega un dios, cuando se mete un dios antiguo al mundo normal, llega con una ola de energía canija que destruye todo a su paso. Se ve muy padre esa escena, está perfectamente dibujada, solo se aprecia bien en el cómic suelto. en el TP, ¿no? En el TP no se aprecia bien porque no puedes, sí, no lo puedes abrir. No puedes abrir completamente la página. En digital, como lo tengo yo, no se aprecia completamente porque digo, a menos que tuviera una mega pantallota, ¿no? Pero no la tengo. Solo lo aprecias bien en el cómic sueltito. ¡Damn! Sí, el empastado no le ayuda. No le ayuda. está precioso, ¿eh? Es de esas veces donde sí. Si se pueden conseguir este número en particular para ver cómo es una escena de una explosión canija y quieren tener referencias para sus propios cómics después, etcétera, consíganse el número en físico, el sueltito. Y el resto del número es violencia, guerra, muerte, pelos, sangre. O sea, en ese orden. Hay una secuencia en particular en la que, hijo, si sí te rompen el corazón, santo Dios. O sea, ves así una familia de arcanes así de, se están abrazando todo bien lindo, siguiente panel en la derecha, muertos. Sí, o sea, destrozados, decapitados. Es algo que creo que nunca lo había utilizado Sana. creo que Sana nunca había utilizado ese recurso de la yuxtaposición, porque es en esas escenas donde pues ya se está dando así la batalla y hay algunos diálogos de pues nos están dando en la torre, ya valió todo esto, bla bla bla. Entonces lo que hace Sana es divide la página en dos partes. En la parte izquierda pone como que el lo que pasó antes de la batalla o antes de la guerra, como que veas a los participantes antes de pues lo que les va a tener, lo que les iba a terminar por pasar. En la parte derecha pone el momento del presente, de lo que les está pasando. Y es ahí donde yo digo que me encantaría ver ese script. Si de veras es Marjorie Liu quien dijo, oye, Sana, necesito que muestres esto. Y entonces Sana es cuando le dijo, oye, Marjorie, ¿te sientes bien? ¿Todo bien en casa? O fue ahí de... O que me digan si fue de entre las dos de... Sí, vamos a poner esto para que a la gente le dé ñañaras. Y entonces yo les tendría que hablar a las dos y decirles, señoritas, ¿están ustedes bien? O sea... Tomaron agüita. Tomaron agua, bien. Durmieron, ya comieron. ¿Necesitan algo? Exactamente. No, está súper cruento el asunto, de veras. Hay un panel que sí me... Bueno, tú lo sabes, te extraño a mis perritos que ya no están conmigo. Donde una, pues, una chica le está diciendo a su perrito, que se ve bien bonito el perrito, así de, ve a cazar, ándale, ¿no? Regresa pronto. Y ya cuando lo ves, regresa el perro con la boca ensangrentada y el cadáver de su dueña, tratando de defender el cadáver. Dios mío, o sea, damn. Y algo que también me gusta es que el panel, todos los paneles no son cuadrados. No. Están horribles. O sea, son paneles, o sea, que se superponen unos encima de otros, dibujados a manita, o sea, sin una regla. Donde... Exacto, el gótero, o sea, el espacio entre paneles. Esta vez se ve que, pues, así como que con. A tu pulso, Sana, va. Y sé que es digital, sí es digital, ¿verdad? Es digital. Yo no sé, o sea, sé que es digital, pero hay unas partes donde, por ejemplo, las manchas de sangre de un panel incluso manchan el panel bonito. Sí, utilizas diferentes brushes para eso. Simplemente lo pasas sobre la página para conectarlos. Y es como si agarraras el pincel con la tinta y lo sacudieras. Así se hace. Está increíble eso. Porque yo hubiera jurado que esa parte era un efecto físico. Porque hasta se ve un goteo incluso. Sí. Y funciona muy bien. Hay algo que no, creo que nunca habíamos comentado. Sana Takeda diseña sus propios brushes digitales. So, ¿really? Sí. Hace sus brushes. Sí, sus brushes digitales. ¿No? Ella los. O sea, ella. Hay todo un proceso en diferentes plataformas, ya sea Photoshop, Clip Art Studio, etcétera, para que tú hagas tus propios brushes. Y hay gente que los vende, ¿eh? Hay gente que te los puede vender sin problema. Ella diseña los propios. Estoy seguro que ese efecto lo diseñó ella. No, o sea, no tengo manera de saberlo, pero nunca lo había visto. No lo he visto en otro cómic, no lo he visto en un cómic anterior de Monstres, en otro cómic de ella. Estoy seguro que ella lo diseñó. Sé que esto es digital, pero si fuera una página en físico serían dos páginas que me encantaría tener en una colección. Ah, sí. O sea, sí están horribles, pero la técnica, el entramado, la intención de la página es maravillosa. Sí. Incluso las partes como que del pasado donde era... Pues ver a estos habitantes todavía viviendo, respirando todavía. Incluso el color es distinto, hay muchos tonos cálidos con luz amarilla, luz naranja, para darte la idea que todo es pechón, todo es lindo. Y yo cuando ves las escenas reales, pues esta es la hora del día en el que está pasando, que ya es de noche, ya cambiamos a tonos azules y en acero y con harta sangre y todo se está yendo al demonio. ¡Ay! Motherfucker. Y el número termina con Maika enfrentándose a las fuerzas. ¡A cañonazos! Se roba un cañón, uno de los tanques. Y literal, es a cañonazos. De ahí dije, ok. ¡Y le va mal! Sí, pierden abiertamente. Me encanta que el número 30, o sea, dices, bueno, entonces, ¿cuándo va a acabar esto? Porque esto, o sea, Maika ya, o sea, se robó un tanque. Ayudó a que no les dieran tanto en la torre, pero, pues, ¿qué va a pasar? O sea... ¿Cómo va a terminar Maika? Y cuando le vemos qué le pasó en el número 30... ¡Oh, shit! Que hace un eco bien interesante. Es el número 30, la primera página en la que está malherida, ensangrentada, capturada y sonriendo. Con una sonrisa de te vas a morir. Hace un eco bien interesante con la primera página de este volumen, del número 25. Que es Maika de chiquita, con también en modo esclava... Golpeada y todo, pero con dolor. Acá es de, sí me dolió, pero vas a ver. Es más, si esas vamos, esa es la misma pose del la primera página del primer número. Exacto, es un buen paralelismo, cierto. Uh-huh. Donde ella, pues también, con el torso descubierto, porque la andaban manoseando, porque esa esclava estaban viendo qué tanta carnita tienes. Pero ahí, pues, con la actitud de una esclava, aquí la tiene actitud de vencedora, aunque perdió. Porque técnicamente, o sea, sí perdió. Pero ganó. Tiene la mano ganadora, ¿eh? Sí. Y tiene la mitad del cuerpo casi quemado. Es por eso que viene un rediseño muy padre para los números siguientes. Literalmente se tiene que cortar el cabello. No le queda de otro. Y se ve genial. O sea, y ya el tipo de ropas que utiliza y demás. No, otra cosa, de veras. Este último número, por cierto, es el único en el que vemos un atisbo de su papá otra vez. No lo habíamos vuelto a ver. Y se ve que este desgraciado sigue moviendo los hilos. Eso está interesante. Y pues Michael logra una suerte de extraña alianza con la general. Que ya se conocían. ¿Sí? Resulta que Mike... Es que es algo que Micah... es una de las características que definen al personaje. Su mamá la puso en diferentes... O sea, la llevaba viajando por el mundo, estudiando en distintos lados, con arcanics, con humanos. Como ella se ve humana, pues no hay fijón. O sea, no, a simple vista no puede saber bien qué onda. Como que le tuvo en distintos lados como para que, hey, agarra lo mejor de cada mundo y pues ve de dónde puede sacar cosas que sean útiles. Así que pues sí, ella estudió en una academia, hubo un tiempo en el que estudió en una academia militar con esta general y pues se conocen así de, ah, sabía que eras tú, vieja bruja, ¿no? Sí, exacto. Y pues bueno, el número cierra con Micah y Kipa y una suerte de Santísima Trinidad bastante extraña, ¿no? Donde vemos a Sin, o sea, no lo habíamos visto fuera mucho tiempo. Sin, Micah muy dañada, pero recuperándose, y Kipa como una suerte de hijita de ellos dos. Santos Dios. Creepy as fuck. Sí, la batalla terminó en una especie de standstill. Porque las fuerzas de la Federación lo que estaban esperando es que llegara su flota de bombarderos, dirigibles bombarderos. Literalmente a soltar las bombas y adiós ciudad. Pero nunca llegaron. Y nunca llegaron porque la esposa de la Warlord, la que era la novia de Mike, quien la está traicionando una y otra vez por la espada sin que se dé cuenta, agarró a la propia flota Arcanic para ir como una especie de señuelo y evitar que llegara la otra flota. Llegaron a un standstill de, bueno, ninguna de nuestras armas está llegando, le paramos, va. Y se consiguió una especie de paz muy temporal y de a fuerzas, tenue. Sí. Y es por eso que hay cierto respiro, o sea, llega un momento de por fin de respiro. Más que paz es una tregua. Más que tregua es de, pues ya no te puedo seguir disparando porque se me acabó el parque y tú tampoco puedes, así que... Pero nos seguimos odiando. Nos vemos mañana a la salida, hijo. Es como el coyote y el perrito este de... ¿No? Sí. Todo el santo día fregándose y pues ¿nos vemos mañana, Ralph? Ah, nos vemos mañana, fula, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el otro. ¡Ralph era el perro! Ajá, y el otro no era Willy Coyote. Era otro coyote normal, ¿no? Coyote genérico. Un coyote genérico. O sea, así ese grado están... Hay un par de puntos muy canijos de la trama que dijo que era hasta el número 32, no he visto que continúe. El papá de Micah hizo por ahí una de sus cosas amañosas para que tanto la flota Arcanic como la flota humana no estuvieran funcionales. Tenía ahí algunos infiltrados. Y a quien le encargó que de saboteara personalmente una de esas flotas fue a su otra hija. A la hermana de Micah. Su hermana, cierto. Que esa sí tiene... No la vemos, nada más la vemos en su armadura, que está preciosa el diseño de la armadura y demás. Muy parecida a la tía de Micah, que tiene también colitas y demás, pero nunca le vemos el rostro. Es un nuevo jugador que entra en esta... al final de este arco, que no habíamos visto, que nadie sabía nada de ella. Evidentemente va a jugar mucho después. Yo quiero ver que es algo que también me gusta de cómo hace guiones Marjorie Liu. Se espera, no exactamente al último momento, pero sí como que al último momento prudente para meterte elementos que después... para seguirte atrapando con la historia. Qué curioso que sea un personaje nuevo cuando ya hay muchos otros personajes, ¿no? Porque fantasía heroica. Es muy común eso. Vamos a meterle a otro personaje más, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, tienes toda la razón. Es muy común que en ese tipo de historias metas más personajes a pesar de que ya estás retacado de ellos. Y que regresen otros que ya los dabas por muerto, como el Maestro Ren. Ah, sí, regresa. ¿Y haciéndola de qué? De doble agente, como siempre, gato traidor. Gran volumen. Me gustó que en el TP físico vienen unos sketches de Sana Takeda, de la armadura de la Warlord. Diferentes estudios del... O sea, qué bueno que se quedó con ese diseño. Hay otros que se veían incluso más... más Appleseed, por ejemplo, honestamente, sí. de Shiru. Hay otros que eran más armadura clásica que armadura robótica. Creo que es una combinación muy inteligente y muy interesante con esa, con la que se quedó al final de cuentas, ¿eh? Sí, yo lo que daría por tener estos sketches en físico así de, oye, ¿no lo hiciste en original para... comprártelos? Un bonito print por ahí o algo así. Sí, púlelos. Si los pules y me los das en un print, venga. Sí, cuando... Y por cierto, digo, cuando vino la mole, bien amable ella. A mí me cayó re bien. Y tenía la venta Prince y toda la onda también. Y nada más si tengo ahí mi bonito autógrafo de Sandy. Sí, muy, muy pachona Sandy. Sí, sí, sí. Muy, muy profesional. Increíblemente profesional. Muy, muy japonés el asunto. Sí. Pues así es esto, el volumen 5 de Monstres, carnal. Gran lectura, muy interesante. Yo recomendaría, cuando vayan a leer un nuevo volumen de Monstres, si pueden, léanse todo lo anterior. Por lo menos el volumen anterior. Sí, exacto, para que tengan más contexto nuevamente, porque pasan muchas cosas, está muy cargado el guión. Afortunadamente, tiene un equilibrio bien interesante. Sí, está muy cargado, hay muchos personajes, hay muchas situaciones, pero hay suficientes elementos distintivos en cada número para que digas, ah, ok, estoy entendiendo la historia y no me pierdo. Difícil, porque honestamente es una historia bastante barroca. O sea, hay muchos elementos jugando en la misma, en el mismo guión, ¿no, carnal? Sí, como decías, hay muchas cosas que poner la atención y no sé qué hacerlo. O sea, sí, sí, sí, así de ahora, ¿qué? ¿A dónde volteo a ver, no? Échenme un verde, ¿no? Pero no te pierdes. ¿Sí? Es bien curioso. El arte ayuda mucho, ¿eh? Sí. Que lo quieres seguir viendo. O sea, no quieres perder de vista esa delicia de página. Por un lado, porque por el otro luego hay muchos desmembramientos y dices, bueno, ya, ¿no? Sí, next, algo bonito. Ah, mira, qué bonita armadura. Pues, pero la armadura sirve para picar gente. ¡Oh! Sí, no, pero sin duda, de los cómics, yo creo que de Image, pues yo creo que lo más exitoso que tiene ahorita, una serie ya es larga, ya van más de... Esta, aquí abarcamos hasta 30 números. Y contando, ¿no? O sea, sí, van 32 más los otros dos que se echaron como de historias cortitas en un hiatus que tuvieron. Así que pues, hay monstruos para el rato, afortunadamente. Es curioso, es uno de los cómics que, si bien no ha llegado a México, es de los que normalmente veo en Sanborns. En sección de importados, siempre está. Antes de la pandemia, cuando iba a dos Sanborns en particular, uno allá por Reforma, otro allá por Ciudad Satélite, y siempre había volúmenes, y los recientes, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. De hecho, este bonito volumen, el... No, sí. El anterior, el 4, lo compré en un Sanborns con 50% de descuento. Dije, ay, vénganos tu reino. Sí, siempre están, como que la gente le gusta. Pues sí, entiendo, hay mucha violencia, la gente le gusta eso. Pero hay más, o sea, está pero rico. Hay más, exacto, hay más, no nada más es violencia y desmembramiento. Hay mucho de eso, si les gusta eso, hey, tampoco es Si eso es lo único que les gusta, tampoco los voy a juzgar, pues cómprenlo de todas maneras, Hay harto de eso. Es para ustedes, definitivamente. Y de verdad, si les gusta... También, por el arte de Sana Takeda, be my guest, o sea, ¿qué les puedo criticar? Es una chulada ver el arte de Sana Takeda, ¿no? Sí, hasta cuando dibujaba X-Men decías, no se la compro, está muy dark para esto. Sí, yo me acuerdo que vi una, creo que lo primero que vi de una portada de Sana Takeda fue una de Heroes for Hire, creo, de World War Hulk, imagínate. Yo lo que le conocí fue de los números que dibujó de X-23. Ah, claro, con guión de Marjorie Liu. Con guión de Marjorie Liu. Que sí, la pobrecita de Laura era como más darks todavía. Más darks. Uf. Así es esto, que en el volumen 5 de Monstres, sin duda, muy recomendable. Y pues, de esos cómics que afortunadamente sigue produciendo Image y que seguiremos leyendo, mi hermanejo. Ahora sí que mientras sigan sacando cómics de eso, yo lo leo. Exactamente. Y no nos queda más que decirles que, pues, esperamos hayan disfrutado este programa. Y gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye. Escuchen la música pachona para olvidarse de los desmembramientos. Un ratito. Thank you.